Ven. ¡Vamos! ¿Qué quiere de una mujer con esa voz? Venía. 40-10-7-2-6-7. Yo le digo buen día. ¿Usted me dice Dick o Peña? Ruta 12, cerrada por niebla. Muy buenos días. Buen día, Peña. Debe ser remisero o cerrajero. 40-10-7-2-6-7. Repunta la suavidad, ¿eh? Che, un beso a Pablo, el cerrajero. Lo manda usted. 40-10-7-2-6-7, Dick o Peña. Buenos días. Dick. Debe ser presidente de una empresa. 40-10-7-2-6-7. Muy buenos días, 706. Buenos días. Dick. Gracias. Cada vez que dicen Dick, la canción hace pam, pam. Porque mi nombre tiene fuerza. ¿Cómo van los guarismos a este momento? Sobre 7, 5 a 2 gana Dick, o sea que tiene el empate asegurado. Tren Roca, accidente fatal. Yo les digo mientras lo que va pasando. Parece joda, pero es en serio. 40-10-7-2-6-7. Muy buenos días, Dick Peña. Buenos días. Buenos días, Dick. Gracias. Mira la canción como hace tan. 40-10-7-2-6-7. Perdón, deja que lo arrolle. 40-10-7-2-6-7. Yo prefiero que me arrulles. Maricón, Dick o Peña. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Dick. Gracias, señor. ¿Cuántos faltan, bicho? Falta solo 1-7-2, gana Dick. 40-10. No me importa. 40-10-7-2-6-7. Buenos días, Dick o Peña. Buenos días, Peña. Bueno, 7-3 venció Dick. No, espera, no me puedo ir con esto en los oídos. 40-10-7-2-6-7. ¿Hasta cuándo vamos? Dick o Peña. Ya terminó. Bueno, uno más para mí. No, ya cerramos, pero uno más para mí. Dick o Peña. Buenos días. 40-10-7-2-6-7. Sí, buenos días. Sí. Peña. Epa. 7-4, ¿eh? No, no, ya terminó. Sí. Ya terminó. Ya te vieja y mal cogida. 40-10-7-2-6-7, quítala. Dico Peña, quiero a alguien sensato, por favor. Tendrá que estar corriendo atrás, es una liebre, ¿eh? Sí, señor. Dígame, sí, señor, señorita, buenos días. Peña. Bueno. 7-5. Son todos, ¿sabe qué? Perdón, se acabó acá. Gané yo por arroyo. Se te viene el agua. Esto es solamente porque la gente es mala. La gente es mala y quiere ver cómo Peña triunfa. Y quiere, no, la gente es mala, no, al revés. La gente es mala, por eso te votó a vos. Porque quiere a una persona de verdad le quiere decir, no te preferimos, preferimos a alguien que no es de verdad. Yo soy de verdad. Sí, bueno, más 7, o menos. 7-0-8, más o menos tú serás más o menos. Sí. Qué malos que son. 12 grados, un décimo. Muy buenos días, esto es el Parquímetro, el programa amigo, que le acaricia la nuca, que le besa el lóbulo de la oreja, que le da masajes en los pies. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Para comenzar este miércoles 9 de septiembre de 2001. ¿Cómo les va, muchachos? Muy bien. Hoy de buen humor. Cagamos. ¿Alguna curiosidad, algo que quieran comentar? Usted siempre puede comentar lo que usted se le venga en gana por el 40-10-7-2-7-2. El 40-10-7-2-7-2 es su micrófono. ¿Algo que hayan notado? ¿Algún tema que quieran traer a la mesa? Yo tengo un tema médico para consultar con vos, más que nada, Fernando, Dick. Sí. ¿Les pasa que...? Yo estoy pintada. ¿Qué posición usan para dormir? Ah, es tremendo. Yo me acuesto boca abajo. ¿Y cómo se va a acostar, semejante marica? Qué agresivo estás hoy conmigo. Yo me acuesto boca abajo con los dos hombros. Sí. Hacia el colchón y con la cara torcida, los brazos hacia abajo. Sí. Los dos brazos hacia abajo. El lado derecho. ¿Pero qué es esto? ¿Qué? Nadia Comaneci. Es la posición torpedo. El brazo para abajo. Escúchame, es el brazo para abajo. Sí. Los dos brazos para abajo. Está bien, parecido a mí. Pero en el lado izquierdo me abrazo a una almohadota enorme. La cabeza casi igual, Fer, dormimos. ¿En serio? La cabeza pasada sobre qué, perdón, Diego. Uno para hablar, Perdón. Yo no usaba almohada cuando era chiquitito hasta que descubrió mi mamá la Mushi Mushi, que es toda de duvet, de down, de ganso, y es lo mismo que no tener... Es almohada, pero no. Yo la traje alguna vez. No. Cuando la traiga se muere. Nos has comentado tanto acerca de al brunch. La Mushi Mushi. Ya puede usted navegar sobre en nuestra página en elborde.com. Escroléela bien, ahí está todo. Y en el blog de Jonathan, cuando usted ve abajo de todo Old Entries, cliquee ahí, están las viejas fotos de hace, de cuando éramos jóvenes, sí. Entonces, el tema lo traigo a colación porque me pasa hace un mes más o menos que me despierto con un dolor muy fuerte en los hombros todos los días, porque me pongo de costado. ¡No! ¿No les pasa que ustedes cuando duermen de costado, le duelen los hombros? Sí, sí, yo casi nunca duermo de costado, pero cuando hago eso sí, porque pones el peso ahí. ¿Qué te va a pesar vos? Bueno, sí, no, yo tengo brazos, acordes a mi cuerpo. A mí no, porque duermo de costado abrazado a la almohada, entonces tengo esa posición incorporada como oficial. Ahora, yo me a veces duermo mal cuando duermo la siesta. Que digo, ay, voy a dormir un ratito. Entonces me quedo mirando tele de costado. Y sí, me levanto con un olor. Pero es terrible, que no lo puedo mover. Pero no me pasaba antes. No sé si era porque acá ahora sumé kilos a mi cuerpo y ahora me empieza a pasar. Ustedes son unos maricones. ¿Sabes qué? Lo quedo a mí en la calle. Ya lo quedo a mí en la vereda. No cagas, boludo. ¿Qué te pasa? No te hagas la víctima. Si estás acostumbrado a una superficie dura, es lo mismo que estar una blanda. ¿Y vos no estás acostumbrado al culo de superficie dura? Tranquilo. Che, arrancaste con todo hoy. Yo me susto. Sí, Juan, ¿cómo no? Muy bien, pero no te victimices, porque si dormís sin almohada de por vida, vas a estar acostumbrado, no tiene nada que ver con eso. No te aguanto más, Juan. ¿Cómo le va, Sabino? Buenos días, muy bien. Esta mesa llena de armonía, ¿cómo me va a ir? De maravilla. ¿Usted cómo duerme, Mario? Boca arriba. Uy, cómo debe roncar. Eso... Como los muertos. No. Milagros. ¿Qué le pasa hoy que vino con una flor en la cabeza? Es el cumpleaños de mi gran amigo, José Feliciano. Yo adoro a José Feliciano, por eso me he tomado el atrevimiento de traer la primera canción de esta mañana. ¿Cómo no? Más atrevimiento, nos encantaría que lo hiciera todos los días. No. O cuando quiera, pero no es un atrevimiento, siéntase en libertad. ¿Por qué? Yo mañana puedo traer la mía. También. Bueno. Claro. ¿Usted cómo duerme, Milagros? Yo duermo boca abajo. ¿Con esas tetas? Y es como doble colchón. ¿Y no le duelen? Yo no sé cómo no tengo tetas. ¿Las abre? Disparo, Diego, el comentario. Se lo mira atrás de la nuca. Bueno, ya una vez, viste, ya. Lo demás ya hay. No, no las abro, no. ¿Las tetas duelen como los huevos de los hombres? Yo no sé, qué sé yo. ¿Cómo es que yo tengo entendido que...? Yo no sé cómo duele lo suyo. Yo no sé cómo duele lo suyo, te dijo Ernesto. Che, No importa, saben que soy yo. No. Ahí llega Roberto, mirá. A ver cómo saluda con Becky, mirá. Si lo vemos, lo abraza. A ver cómo dormirá Roberto, ¿no? Y cómo mi boca abajo con un sonido en culo. Qué básico sos, Hola, buenos días. Vení que está lindo el tema de charla. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, la nariz de pistola. Hola, loca linda. Hola, hola, Sabino. ¿Cómo andas, ¿Cómo Robert? Les va? ¿Bien? Bien, Robert, hablando de ¿Cómo les va? ¿La de izquierda derecha o de derecha izquierda? Yo cargo para la izquierda. Yo cargo para la izquierda. No, ¿qué me preguntó Juan? ¿Cómo dormís, Robert? Porque Diego trajo a colación el tema. ¿Cómo? No te entendí. ¿Cómo duerme cada uno en su colchón por la noche o de día? La postura. La postura. Sí. Yo duermo con Mauricio, me hace cucharita. ¿Todas las noches? Todas las noches. ¿Y no te duelen los hombros? Porque quiere decir que duerme de costado. No me duele, ¿no? No. No, pero yo... Mi pijama tiene hombrera. No. ¿Cómo? No. Sí, yo tengo un pijama que es de algodón y tiene hombrera. Es porque no. Está bien. No creo que sea tan loca, Roberto. ¿Es el modelo Leonardo Simons? Sí, Mega Hair. No sé qué modelo es. Yo me hice un pijamita con hombrera. ¿Lo mandaste a hacer vos? Sí. ¿Quién te lo hizo? Yo. Bueno, todo puto es modisto, decorador, repostero, todo. ¿Me harías un pijama para mí con hombreras a ver si me dejan de doler los hombros? Ayer justo me fui y hiciste la nota con Osvaldo Gros. ¿Cómo me gustó la nota con Osvaldo Gros? Me moría por preguntar desde el remis de Osvaldo. Sí, pero no tenés crédito, Juan, en tu celular, entonces... Pero le mandé mensaje de texto a Diego. Y bueno, pero mensaje de texto no es lo mismo que llamar. Ahora, escúchame una cosa, tu papá es alto gerente, alto ejecutivo de... De Telefónica. Sí. ¿Y vos no podés tener un crédito? O tu papá es un hijo de puta, o su... No, yo soy... Más allá de eso, compré una tarjeta. Es que lo usé siempre como handy, porque mi grupo de amigos o la gente a la que contactaba tenía handy, y cuando surgió el mensaje de texto, optimicé. Con él, pero no puedes comprar una tarjeta para llamar. Sí, pero no siento la necesidad. Ratón. Ponele la música. Este tipo de una vergüenza. Es como manejar, no lo necesito. Entonces no jodas más. Entonces no pidas ni celulares ni Remi. No, le mandé un mensaje de texto a Diego. Preguntale por las tortas borrachas, que es un tema que me llama la atención. No. ¿Por qué te llama la atención? Porque me da curiosidad saber qué tipo de licores o de bebidas se utilizan para las tortas borrachas y cuál es la... Le quería preguntar cuál era la más rica y la más particular. Ay, a mí la que más me gusta es la de chocolate con whisky. Pero con whisky... ¿cómo se llama este whisky? Jack Daniels. No, con bourbon, entonces. Jack Daniels, con bourbon. Bourbon, ¿qué bourbon? Bueno, bourbon. No, no es lo mismo, bourbon. Dios bueno, mío, Murray. Bueno, está bien, pero al menos... O si no, decilo, lo que era. Decilo en castellano. Bueno. Borbón. Ah, pensé que era coñac. No, coñac es coñac y borbón es borbón. Pensé que era lo mismo. ¿Ves que tenés que estar preso un año? No, no tiene nada que ver y ahí no creo que me den ni coñac ni borbón. Te van a dar de todo, ahí. No, bueno, pero vos dijiste whisky y yo dije borbón. ¿Qué más? ¿Cuál otra torta? Yo nunca comí una torta borracha, me parece. Sí, tenés que haber comido. Claro, son ricos como Porto. ¡Ay, qué rico es el Oporto! Con Cointreau hay muchas recetas. Sí, también las hay con Oporto. Lo que pasa es que yo estoy pensando que no soy mucho del licor. Debería empezar a tomar más licores. Un mistela, un bizcochuelo de vainilla. Un bizcochuelo de vainilla con mistela. ¡Qué rico! Es lo más rico del mundo. ¿Alguna otra cosa que les haya llamado la atención en el día de ayer? ¿Algo que quiera con usted comentar? Por el 4010-7272 también usted puede hacer uso del micrófono. Acuérdense que hoy a las 7:30 viene el chico de... Del Fitito, ¿no? Hernán Fernández. No, el chico, Hernán Fernández, que tiene un Fiat 600 totalmente tuneado y a partir de ahí vamos a abrir nuestra página de... Autos clásicos, habías dicho. Sí, autos clásicos. Al respecto te iba a preguntar por qué. Se va a llamar, ¿cómo están todos hablando hoy? Se va a llamar el Parquímetro Autos Clásicos. Usted ya dentro de 10 minutos puede entrar en elborde.com y en el blog de Jonah. Todo es en el blog de Jonah. Sí, porque tengo mucha memoria. Tengo mucha capacidad. Ahí se mete autos clásicos y ahí van a estar todas las fotos. Recuerden, el blog de Jonathan. Escrolé en todas las secciones de la página. Escrolé bien hasta abajo. Porque lo digo porque después hay quejas. Che, no está tal cosa. Sí, escrolé hasta abajo y al pie de página están las indicaciones. Outlentris, todo lo que quieras. Sí, el bicho. Si ibas a plantear algún límite de año del auto. No, porque yo no, no lo sé. No, yo no tengo límite. Yo no planteo ningún límite, querido. Yo soy un tipo que cree en la libertad. Bueno. un tema final así de refilón. Hoy estaba leyendo en los matutinos que muchos chamanes peruanos están haciendo trabajos contra los jugadores argentinos y quería saber si alguno había sido víctima de algún trabajito y qué se utilizan estos trabajitos. Una huevada. Es una huevada, es interesante. Hablemos de eso. A mí me interesa muchísimo eso de los trabajos. Porque sugestiona, al fin y al cabo, y la sugestión sí, ya exacto. Es el éxito sí. Del trabajo. Sí, totalmente. Yo no creo que el trabajo de pronto surta efecto o haga efecto, pero ya que te lo digan, por ejemplo, yo tengo un conocido, que mete nombres con alfileres en el freezer. ¡Ah! ¡Miedo! Pero ya que te lo digan, es una cagada. Sí. ¿Vos hacés trabajitos, tenía? Yo tengo energías positivas que voy rodando todo el tiempo y si alguien me jode las ruedo en contra de esa persona, ¿vale eso? O sea, tirás como un push. Sí, positivo. ¿Soy bueno o malo? O sea, yo me entero de que hay alguien que me está tratando de joder y empiezo a rodar mi usina de ondas positivas en contra de él. ¿Soy bueno o malo? Sos malo porque es en contra de él. Tenés que hacerlas. Bueno, está bien, no, perdón, no es en contra. Y dije mal. Ahora no cambies. No, pero hay una diferencia. ¿Cuál? Tengo que ser objetivo con mí mismo. Eso lo aprendí de Dick Alfredo. ¡Has visto! Claro, no puedo decir en contra. Me tengo que formar una coraza de energía positiva. Ahí va. Hago, mirá cómo suena mi usina, ¿eh? ¡Qué puto! Es completamente positivo porque te aferras al bien. O es una nota... Mira, lo único que admito es que esté preparando una nota con Barack Obama, con así... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hace? Mira, Al-Qaeda. Está con Bin Laden. Mira, ahí viene furioso. Una telefónica con Bin Laden. Mira, ahí viene furioso, mira. Tres, que tome la tres, toma la tres. Perico, estamos hablando de Perico, nuestro productor estrella, que se pone loca. Toma la tres. Tiene a Facundo Pastor. Dice que diga hola. ¿Hola? ¿Quién es? Anabel. Hola, Anabel. Hola. Sí, Anabel, contá. Hola. Sí, contame quién eres, porque veo que Perico está preparando una nota. ¿Quién es Anabel qué? Anabel de Nueva York. Anabela. Anabela de Nueva York. ¿Quién habla? De Fernando Peña, un conductor radial acá en Buenos Aires. ¿Qué tal? ¡Ah! ¿Cómo te va? Contanos, ¿qué pasó? ¿Hubo un atentado? ¿Qué pasó? No, no, todavía no. Todavía están no. Amenazando que van a haber ataques nuevos en Estados Unidos el 11 de septiembre. Hay reportes claro. De inteligencia que muestran que están tratando de... Lo vamos a leer. Espérate que me acaba de llegar. Sí. Al-Qaeda prepara una sorpresa para el 11 de septiembre. El brazo de organización terrorista para los medios dijo que el próximo aniversario de los ataques, o sea, pasado mañana, ¿no? Mañana. Esto es mañana. De los ataques, ¿no?, en los Estados Unidos difundirá algo que hará felices a los espectadores. El anuncio de As-Sahab fue colgado en un sitio islámico en Internet que normalmente transmite mensajes de Al-Qaeda. Aunque no dio detalles, agregó, espere el 11 de septiembre para ver algo que le agradará con la voluntad de Dios. ¡Qué feo! El mensaje muestra fotografías de aviones chocando contra las Torres Gemelas en el Centro de Comercio Mundial de Nueva York. El Palacio Chino Zorrilla, Nueva York. El anuncio fue hecho un día después de que la cadena de televisión Al Jazeera mostrara porciones de lo que dijo era un nuevo video del segundo líder más importante de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Hablando con otro sobre la llamada Guerra Santa. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? A ver, contámelo vos que estás allá. Y mira, el tema es acá recién salió esto ayer a la noche, que hay reportes de inteligencia que están indicando que están preparando una sorpresa para mañana, pero en realidad todavía los medios no están preparando, o sea, no están hablando de este tema todavía porque están pegados a Palin, el tema de la vicepresidenta, la nominada que está en McCain. Así que en este momento lo único que se ve es todo en diarios y en sitios de internet de diarios internacionales. La prensa nacional todavía no. Sí, no le da pelota, está bien. Pero lo que me parece raro eso. ¿Cómo no le van a dar pelota a un supuesto atentado? Además la palabra sorpresa. ¡Ey! Anabela. 7 años atrás. ¿No me escucha esta chica? Hola. ¿No me escuchas? No, que me parece medio ridículo que la prensa no le esté prestando atención, porque me parece que si no hay... Pero déjame terminar de hablar, Anabela, por favor. Si no le prestan atención, me parece que si no hay país, no hay elección. Y no sé qué sorpresita. Además, ¿cómo suena la palabra sorpresa? Suena mucho más, mete más miedo que que atentado. Sí, en realidad lo que pasa es que acá todos los años hay un tipo de amenaza, quizás no tan obvia como un video de 90 minutos con uno de los líderes de Al-Qaeda, pero siempre hay un tipo de amenaza, siempre hay un tipo de mensaje en Al Jazeera y en esos websites que están en el Medio Oriente, pero no sé, creo como que en esta parte del mundo es como que estamos todos un poquito acomplacidos del tema de que no hemos visto nada. Entonces es posible que en unos días nos agarren, estén esperando que pasen en Nueva York y que nos agarren en Miami. O que estén esperando que pasen en Los Ángeles y que pasen en Ohio. O que pase el tiempo y vuelva a pasar en Nueva York. Sí, que vuelva a pasar en Nueva York. Ahora, ¿qué tipo de sorpresa tendrían en Nueva York? Estoy pensando los túneles o los puentes. Eso en una hora, a la hora que los aviones chocaron contra las torres, llegan a tocar los puentes o los túneles y hay un desastre. Sí, o puede ser. Los medios de comunicación de la isla hacia digamos, otras partes de Nueva York y no. Sí, o puede ser peor. Mirá que son muy creativos. Sí, no, creativo es cuando uno quiere, cuando viene de esa parte donde uno tiene que empezar a pensar, digamos, desde abajo, cómo pueden entrar. Seguro que a mí lo que me da gracia es que hace unos años atrás conocí a la hija del entonces director de seguridad de la nación. Y en ese momento, esto habrá sido en el 97, ella me dijo, yo te puedo llevar al Pentágono y vas a ver que tenemos orejas en todo el mundo. A mí me gustaría hablar con esa mujer, ¿no? Después del día del 12 de septiembre del 2001. Me encantó hablar y decirle, a ver, y las orejas que ¿Para qué medio trabajas, Anabela? Yo trabajo para Sirius Satellite Radio, que es una radio satelital, es la única radio satelital en todo lo que es Estados Unidos y América. Está muy bien. Y es, Perico, Perico acá pregunta si va a haber actos, pero pregunta con haber, a y ver. Va a haber. Se olvidó la H, Perico. Sí. Va a haber actos hoy. Ah, va a haber actos, van a estar. Van a ser muy típico hacer un concierto ahora en septiembre en partes de Estados Unidos. Van a hacer, van a leer los nombres, como siempre, muy acá en Nueva York es bastante solemne. Es leer los nombres, el toque de la campana, minutos de silencio, y eso es lo muy que bien. Eso es lo que se dedica. ¿Cómo está la temperatura en este momento en Nueva York y el día? Está bastante fresquito, pero es tempranito, son 6:20, así que está más o menos a unos 20 grados. Yo te leo la temperatura y el pronóstico de acá. Está parcialmente nublado con una temperatura en este momento de 12 grados, un décimo, humedad 99%. Para jueves, se espera jueves a la noche, o sea mañana, una lluvia a la noche con una máxima de 17, mínima de 12. Viernes parcialmente nublado, mínima 7, máxima 15. Sábado parcialmente nublado, la oscuridad es música, mínima 5, máxima 16. Anabela, te mandamos un beso grande, tenemos tanda. Bueno, gracias. Un beso grande, adiós, hasta luego. Bueno, ahí está, parece que hay una sorpresa en Nueva York, como todos los años, vamos a ver qué pasa, pero están esperando para mí que tengan las defensas bajas y le dan con todo, lamentablemente, ¿no? 7:26, yo lo digo porque me voy en diciembre y se me va a arruinar el viaje. No, lo digo obviamente porque no me gusta esto, porque me gusta la paz, soy un chico de la paz. Sí, ¿qué pasa, Milagritos? Que quiero decirles que hoy es el cumpleaños de José Feliciano. Sí, nos contó. Y si me permiten, a mí me gustaría mucho abrir esta hora del parquímetro con una canción de José Feliciano que se llama Señor Bolero. Es una canción en la cual José Feliciano, ¿tú lo conoces a José Feliciano? Yo no lo conozco, ¿de qué país es? José Feliciano, y él es puertorriqueño. Ajá, pensé que era mexicano. No. Entonces le hace un homenaje a el bolero, de tantas cosas que le ha dado el bolero. Y en esta canción, Señor Bolero, que es maravillosa la canción, José Feliciano le hace un homenaje, un tributo a su género favorito, el bolero, compuesta por José Feliciano, Señor Bolero. Esa no es. En el 11 hay una casa de slips que se llama Señor Bolero. Mira tú. Sí. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Luego de Señor Bolero tenemos desde la sala de teletipos al señor Martin Lipsick. Señor Bolero, sí. Ahí está. Oh. Muy buenos días a todos los oyentes del parquímetro. Buenos días, don Pequier. 7:28, Señor Bolero. José Feliciano. ¿Cuántos cumple? A ver, ya te digo. Señor Bolero, te doy las gracias por estar conmigo. Tú que has sido mi mejor amigo. Señor Bolero, las gracias te doy. Como recuerdo noches llenas de locura, aquellas noches llenas de ternura, que me llevaron hacia la aventura. Con tus canciones olvidé mi dolor, por ti aprendí que mira qué hermosa la canción. José Feliciano. Señor Bolero, qué maravilla. Tus melodías que fueron tan bellas. Siento que estoy escuchándola por Radio Nacional. Por ser buen amigo, Señor Bolero. Casi femenina, José Feliciano, señora. Es alto, sí. Uh-huh. Es un tono alto. Es muy difícil cantar. Señor Bolero, señor Bolero. Tú bien sabes los muchos.

porque ella me levantó. Ahora, Juan Martín, ¿puede ser que en 10 años van a terminar amigos vos y Murray? No sé, somos colegas, dije, yo me diga, nosotros menos amigos vamos a ser. ¿Qué te gritaba la mamá de Murray? A mí nada, pero ellos estaban en una punta de la cancha, gritaban hasta la otra en puntos que no debían gritar, y yo a la mamá no le dije nada, se lo dije directamente a él. Vos no cambiás más, vos y tu mamá siempre lo mismo, le dije algo así, no me acuerdo muy bien. En inglés. Perros de la calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov, Sebastián De Caro, Cayetano, 8 Metro. Perros de la calle, ¿un destino incierto o un recorrido original? Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle, Metro 95.1. Sonido urbano. You know you want it, come and get it. Claro y Nokia presentan Madonna en concierto. The Sticky and Sweet Tour. Sábado 6 de diciembre, Estadio River Plate. Nueva función, 7 de diciembre. Invitado especial, Polo Ken Fall. Entradas a la venta por sistema Ticketek. Invitan City, Unicenter y TAM. Producen Live Nation y Time for Fun. Claro y Nokia, main sponsors de The Sticky and Sweet Tour. Tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo, porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Twistos, probalas. ¿Quieres la mejor tecnología? Claro, es simple, es Claro. Cuando canta el gallo, habla de Calfredo. Silencio. Cuando canta el gallo, habla de Calfredo. Desde la sala de teletipos a 350 metros bajo el nivel del mal está el señor Mal. Bajo el nivel del mal está el señor Martín Leipzig, nuestro periodista estrella. Buenos días. Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos entonces con la información. Los diputados oficialistas recibieron a la mesa de enlace y retomaron la discusión por los reclamos del campo. Por su parte, la Secretaría de Agricultura aseguró que por el momento no pueden bajarse las retenciones. Hoy se conocerá la inflación de agosto, que para el INDEC sería del, atención, 0,6%, y para los privados rondaría el 1,5%. La presidenta atacó a las consultoras que habían criticado el manejo de la economía argentina. Abuelas de Plaza de Mayo anunciará hoy la recuperación de otros dos hijos de desaparecidos. El fiscal de la causa por Antonini Wilson aseguró en el juicio que la plata de la valija era para la campaña de Cristina Fernández. Hoy hay un nuevo paro de los docentes bonaerenses en reclamo de mejoras salariales. El ministro de Educación de la provincia ofreció su renuncia, pero se la rechazaron. El gobierno de Macri aumentará el número de becas, pero los estudiantes dicen que no son suficientes. Los colectivos tomaron el centro porteño, aunque el gobierno confirmó que el plan de carriles exclusivos comenzará tal como está a fin de mes. Julio Grassi continúa hoy con su declaración y respondería a las preguntas de la querella. En internacionales, atención, último momento, Ingrid Betancourt ganó el Príncipe de Asturias a la Concordia. Encontraron descuartizada en España a una argentina y a su pareja. Y por último, Bush retirará soldados de Irak, pero aumentará los marines en Afganistán. Nada más, desde la sala de teletipos, informó Martín Leipzig para El Parquímetro. Perdón, señor periodista estrella, perdón. Sí. ¿Su pareja hombre o su pareja mujer? Su pareja hombre, José Manuel Gómez Rodrigo, un francés de 37 años. Muy bien. Debe aclararse ahora que está la bisexualidad tan afuera. No iba a decir de moda, pero siempre ha estado de moda. Al palo, la bisexualidad al palo. Ahora está afuera la bisexualidad y la homosexualidad. Pues entonces hay que aclarar. Yo no sé si es pareja, si es hombre o mujer. Y las cosas cambian. A su pareja hombre, entonces. Aclarado esto. Tránsito. Mira, te lo digo en memoria, se van cargando los accesos a capitales, de horas. Nos escuchamos como en un baño, Pablito. ¿Qué sucede? Estamos en algo parecido. ¿Ah? ¿Qué pasó? Estamos en algo parecido. No, pero es hoy nada más. Sí, se van cargando lentamente los accesos. Tránsito complicado, Panamericana se va cargando, también 25 de mayo hay demoras después del peaje. Los trenes subte y premetro por ahora funcionan con normalidad. Adelante. El parquímetro. Bueno, estamos en comunicación, iba a decir, estamos en presencia de Hernán Fernández, el dueño del fitito de ayer. Por fin llegó la hora de que Hernán nos cuente bien cómo, por qué creó esa bomba. Hoy es el día del experimento de la creación del universo, le dicen la máquina de Dios, del por qué el Big Bang. Y es un buen momento para ver por qué él creó esta bombita, este chiquitito tan potente que es este Fiat. Nos habías contado cómo lo encontraste ayer. Yo trabajaba con mi tío en su local y había un viejito que cuidaba los autos, ¿viste? Y yo me había enterado que él vendía el Fiat y sin saber cómo era, yo agarré y dije, te lo compro. No agarraste nada. Bueno, ¿y? Y lo compraste, 1.500 pesos. Lo agarré y lo compré en 1.500 pesos. No agarraste. Sacaste esa costumbre de la agarré. Bueno, lo compraste. Hecho pelota, lo hiciste todo. Hecho pedazos, sí. Todo. ¿En cuánto lo pusiste así en cómo está? Aclaremos que el auto tiene... De todo. Más o menos, ¿qué? Tiene... Yo tiré el papel, pero vos lo tendrás de memoria. Sí. Tiene levantacristales, un estéreo Pioneer... potencia de 250 pirámides, llantas, tiene todo. Llantas de aleación, gomas radiales, ahí está, vidrio polarizado, tiene todo. Ya está la sección, autos clásicos, el parquímetro en Jonah virtual, tenés que entrar en www.enelborde.com, vas a Jonathan, el blog de Jonathan. Es el blog de Jonathan, no Jonah virtual. Ahí dice el blog de Jonathan. Muy bien. Sí. Muy bien, y... ¿Cuánto te costó levantarlo? En dinero, en ¿no? En total, sí. Al día gasté 20.000 pesos. Oh, ¿más de lo que pedís? Más de lo que pido, sí. ¿Por qué? Pedí menos de lo que gastaste. Él es Mario Modesto Sabino, te lo presento, ¿cómo le va? Hola, Mario. ¿Usted qué opina de del fitito de Hernán. De Hernán. Y la verdad es que está sobrecargado. ¿Qué te dicen? ¿Te dicen cosas por la calle? Me paran mucho para verlo en estaciones de servicio, cada vez que cargo nafta. Chicos de tu edad, ¿qué edad tenés vos? 22. Chicos de tu edad más bien, ¿no? No, también... No hay boludo grande. ¡Mario! ¡Sabino! Y me parece que cabía ahí nomás, ¿eh? Sí, cuando se putea bien, se putea bien. No hay puteada, es boludo, un árbol de Navidad... ¡No me venga! Ahora, bueno. Que el árbol de Navidad con bolas grandes es boludo. Sí, lo es. Bueno, ya la tercera edad unida. Bueno, entonces te vienen y te dicen... Me paran en todos lados, sobre todo los chicos que cargan nafta, ¿viste? Sí. Uy, qué lindo que lo tenés, cuánto lo vendés, qué sé yo. Ajá, ¿y nunca tuviste una oferta firme para venderlo? No, siempre me tiran abajo el precio. Yo lo hubiera comprado, pero no con todo eso. A mí yo lo quiero clásico, claro, andando más, así... Más estándar. Cafetera, sí. Claro. Sí, yo lo quiero clásico. Tuve varias propuestas, el... Sí, porque si no, siempre hay un roto para un descosido, y es así. A vos seguramente te gusta la sensación de estar en una nave. A mí me gusta la sensación de estar en un fitito de esa época. Claro, yo ayer estaba hablando con conocidos de cómo uno va cambiando de gustos, porque yo cuando empecé a armarlo, yo soñaba con esto, y no paré hasta que lo logré. Y ahora quiero algo más clásico. Te está poniendo viejo. Exacto. Sí, no sé. Bailar tanto. Claro, por supuesto, ¿no? Antes soñaba con esto, con la facha, con la música al mango, poder hacerlo con el levantacristal, la alarma, todo. Y ahora estoy con... Quiero algo clásico. Antes soñaba y te mojaba, ahora soñaba y no te mojaba. Claro. Ya vos sabés cómo es. O te mojás porque te me das encima. Puede ser. Pero eso falta todavía. Mira, ni yo. Algo se le habrá escapado. No, pero... escúchame, y... Ay, te iba a preguntar algo y se me fue de la cabeza. Pará. Ay, ¿qué te iba a preguntar? Mientras tanto, yo comunico que los que quieran mandar las fotos de sus autos clásicos, elparquímetro@metro951.com, y las publicamos. Uh-huh. ¿A cuánto lo pusiste, máxima velocidad? 120. ¿El fitito? ¿No se te desarmó? Estaba que explotaba en cualquier momento, pero... Temblaba, pobrecito. Sí, pero fue un momento que llegaba tarde a un lugar... Ah. Pero ahora yo siempre salgo una hora antes de mi casa. Muy voy bien. Tranquilo, muy 70, bien. 80, pongo el parquímetro todas las mañanas. Muy bien, muy bien. Perfecto. Y contanos particularidades del Fitito. Por ejemplo, ¿cuánto le cargas a las gomas? 20, 20 y pico, 22. Mira, justamente el otro día que salí de mostrárselo a una persona, me fui a la Shell de Acasuso y que yo lo quería controlar. Y yo agarro y le digo... No agarraste nada. Es verdad. Dale. Bueno, estaba un señor y me dice, yo te ayudo a cargarle. Y me empezó a decir que qué lindo que está, cuánto pedís, me interesa. Y me dice, ¿cuánto le cargas? Y no sé, ponele 20, 22. Mm. Y había un muchacho con una moto y me dice, ese auto lleva de 28, flaco. ¿28? Lo que pasa es que eso es una presión, yo no creo que dependa del tamaño de la goma, debe ser, es como un porcentaje. No, sí, depende del tamaño. ¿Depende de las gomas? Sí, sí. Ah, claro, por eso. Depende del tamaño, pero el tema es que al ser las gomas radiales son más duras, claro, y te rompe más la suspensión. Bueno, ayer andás en busca de un Torino. Ahora estoy en busca de un Torino, sí. Bueno, se va a formar acá un poco, creo yo, el Club del Canje, sí. ¿Cuántos sí. kilómetros tiene? También está la bolsa, que siempre se meten ellos. ¿En la bolsa de trabajo la manejan ustedes? 12.000 kilómetros. Ah, es joven, sí, es joven. Sí, sí, 12.000 kilómetros. ¿Vos le hiciste el motor? Yo le hice todo. El motor está perfecto. El motor está completo, lo hice dos veces. El celular está sonando, alguien te estoy escuchando. Te estoy escuchando. Decir, bueno, mándame un saludo. A ver, fíjate quién es, fíjate. Dale. A ver si es un comprador. Ahí está el Fitito Hernán, que es el número uno. Yo voy a subirla a fuego, por supuesto. La tengo que lavar, porque está... Federico, te cuento que todavía sigo con las palomas, Te cuento que no se van las palomas. Sí, estoy con una bronca. Ayer me estaba afeitando y otra vez. ¡Cucú! No sé cómo mierda. El ruido gutural insoportable. ¡Ah, qué porquería! Bueno, Hernán, gracias por haber venido. El auto ya está en la página, se pueden meter. ¿Y dejaste tu número de teléfono o algo ahí, no? Yo te lo había puesto en el papel. Sí, dejáselo a producción. Así... Dejáselo ahora en producción, así lo cargamos a la página. Bueno, dale. Y a ver si lo vendés y te podés comprar el Torino. Hernán, pedí lo que buscas. Busco un Torino SD o TS, modelo 70, que esté dentro de todo original. Claro, lo que pasa es que el que lo tiene es original. No te lo vende ni en pedo, esa es la cagada. El he tema visto mucho, he visto mucho original. Pero ojo que la necesidad tiene cara de hereje, Quizás sí, alguien que necesita la plata tiene que venderlo. Vos casi vendés tu fuego. Y claro. Sí, es verdad. Sí, es cierto, nunca se sabe, es verdad. Así que buscas un Torino TS original, o lo más original posible. Lo más original posible, sí. A ese no lo vas a poner todo a lo cargado. No, ¿Lo vas a poner a gas si lo compras? No. Lo voy a mantener lo que se pueda en nafta. No, gas, no, eso es, mira, es lo mismo que a un elefante sacarle la trompa. Es lo mismo. Mario, deja de decir elefante. ¿Usted tiene algún auto con el que sueña? El Falco. Sueño toda la noche con el Falco y ya tengo dos. Lo tiene, claro. Y tengo dos en la puerta de mi casa, en el adentro de mi jardín. Digo, alguno que el haya Falco, podido conseguir. No, el Falco. Ese también es mi coche. El Falco. Es muy bueno. Yo me crié con Falco. Después tuvo una reputación, gracias a la Policía Federal, claro. ¿No es cierto? Que no somos la gente que le gusta el Falco, repudia. Esa reputación mal adquirida por el Falco. Bueno, así que ya buscas eso, ya. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Bueno, no digas. No digas. Pagar, cada uno tiene su valor y depende de preferencia del Estado, ¿no? ¿Preferencia de color? Indistinto. No importa. Bueno, muy bien. Si tienen algún Torino que vender, también pueden publicar lo que tengan para ofrecer o lo que quieran comprar también, ¿no? Vos podrías poner. Ahora vamos a ver si Scott te puede poner que buscas un Torino. Dale. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Fer, que me diste esta oportunidad. Por favor. Y a todos los chicos de acá. Yo le digo, yo casi lo compro cuando me vi, yo vi lo que tenía y dije, no es más un Fitito, se me desvirtuó. Yo te veía arriba del Fitito, yo te veía. Yo tengo muchas ganas de tener un Fitito. Yo te veía mucho bajando el Fitito dorado. Comprate rosa, sí, me parece que voy a ir al rosa. Bueno, gracias, Hernán. ¿Con qué seguimos, chicos? ¿Con música? 7:49. ¿Me dejas conducir a mí? El parquímetro. Música. Para decir eso lo digo yo. Pero tú lo dices con voz de maricón. Fratelli 753, Mistress Mabel, gracias a la revista Todo Motor, gracias a varias editoriales, Coeficiente Intelectual, que nos ha mandado Violeta Parra, Mujer de Cuerpo Entero, 70 veces 7 de Dalmiro Sáenz, la revista de Félix González Torres, Cleopatra y otros cuentos, página 12, Sandra Russo, un beso a Sandra, y el libro... Y los libros, una charla con Miguel Brascó, también de Coeficiente Intelectual, y con León Ferrari. Tenemos comunicación con el móvil y tenemos... Tenemos ya. ¿Ya subieron otro auto? Dolores, ya mandó, su escarabajo y lo vamos a subir ahora. ¡Ay, el escarabajo me encanta! ¿De qué color es? No sé, soy daltónico, decime vos. Es un... Azul metalizado. Mirá qué lindo escarabajo. Sí, azul. ¿Pero por qué tiene chapa diplomática? ¿Qué es esta chapa? Qué raro. No, judicial parece la chapa. Bueno, no sé. ¡Ay, qué viejo sospechoso! Vamos con efemérides, chicos. Conexión en vivo con la unidad móvil. Me están cargando. Me están cargando últimamente los chicos del control. Espera un poco. Chicas, mira, vamos a decirle a la Flor del Norte, nuestra panadería. No, Cris, por favor, que faltan pocos días para la función. La Flor del Norte, justo al lado de la radio, está la Flor del Norte en la avenida Centenario. Hoy tengo que mandar un cumpleaños. Si nos suben unos bizcochitos de grasa, chicas, por favor, que son sus bizcochitos de grasa, son para chuparse los dedos. Estamos con languidez. Sí, estamos medio lánguidas, Escotillo. Y la Flor del Norte, Flor de bizcochitos. Tomás, ¿dónde estás? Hola Fernando, buenos días. Estoy en la intersección de 9 de julio con la calle Arroyo, justo donde termina la autopista Ilia. Ya que estoy acá les cuento que hay mucho tránsito viniendo desde el norte hasta el 9 de julio. ¿Dónde está la Shell? Claro, pero la Shell está abajo, yo estoy arriba. ¿Estás donde están los restaurantes? Al lado de la Embajada de Francia. Ay, esa embajada, cómo la cortaron toda cuando tuvieron que hacer la autopista, me acuerdo, qué pecado. Exactamente, acá hay una pequeña bajada y ahí abajo están los restaurantes, la estación de servicio y todo eso. Qué olor a grasa, a fritanga, cuando pasás por la autopista. Es increíble el olor a comida que sube, así como un vaho. Y cuando tenés el aire acondicionado del auto encendido, que es mi caso, porque yo vivo muerto de calor, entra un olor a fritanga en ese auto. Le quiero mandar un beso enorme a mi socio. Nunca, ayer tuvimos una noche de amor espectacular. ¿Qué más? Mimosos. Sí. Bueno, les cuento que hay mucha niebla el día de hoy. Desde acá, en general, no habría problema para ver el obelisco ni nada. No se ve. El cielo está gris. De hecho, la parte superior de los edificios tampoco se puede ver. Ya les conté del tránsito. Es mucho por todos lados. También en la avenida Santa Fe, donde estuve hace un rato, había bastante tránsito. Yendo hacia la zona del centro también. Tomás Franceschini. Corrientes, sí. ¿Vos me debés? ¿Cómo, perdón? ¿El equipo de música? De no, nuevo? No. Vos me debés un móvil en tu tierra con la ballena, querido. Es verdad. Bueno, lo voy a preparar para por ahí esta semana que viene. Dale, porque parece que Auschwitz fue tierra de encallamiento, se dice, no sé cómo se dice. Sí, encalló una vereda. Fue tierra de ballenas, de encallamiento, se debe decir. ¿Cuándo? Hace muchos años. ¿En la glaciación? Claro, yo tengo un amigo. Sí. ¿Cómo se llama el apellido, Eduardo? ¿Cómo es? ¿A mí me preguntaste? Sí, a vos. ¿Bonfilio? Bonfilio. Eduardo Bonfilio, que tiene un restaurante en Auschwitz, bueno, está construyendo un restaurante, y cuando compró el terreno, se dio cuenta de esta particularidad, que abajo había enterrada, había una ballena, los huesos de una ballena. ¡Qué curioso! Que mide, creo que 9 metros 80, una cosa así, y es justo la medida que del restaurante de él. La medida del terreno, claro, 8.66 debe medir. Así, creo que el restaurante va a tener la forma de la ballena, algo así, tendremos que hablar con él. Bien, y también podemos hablar con la persona, bueno, que vivía donde está la ballena, o sea, donde están los restos de la ballena, gente que la haya recuperado. Bueno, voy a buscar un poco a ver si hay alguien interesante para hablar del tema en la semana que viene. Bueno, dale, ¿y hoy dónde vas? Bueno, hoy voy a hacer una nota, voy a estar haciendo con un conductor y dueño de Mateos, una nota que hace rato que... ¡Qué lindo! Sí, finalmente, si todo sale bien, y no tiene por qué no salir bien, vamos a hablar con él. ¡Qué lindo! Mejor... ¿Cómo andaba yo en Mateos, chocha, cuando era chico? Mi abuela Chuchi me llevaba a pasear en Mateos, chocha y Chuchi. Vos sabés que yo te encuentro de Mateo. Aló, Tomás. Sí, lo está escuchando. Lo estoy escuchando, Mario. Cuando era chico... Mi hijo, Carmelo, me hinchaba la guinda con que quería ir al Mateo, quería ir al Mateo, quería ir al Mateo. Y usted no agarró nada. No, yo entonces, mira, ahí está, qué lindo, mira el Mateo. Mira, qué lindo copete. Entonces yo lo subí en un Mateo a la salida del zoológico. Y entonces le preguntó, Carmelo, si podía manejarlo. Le digo, no. ¿Qué edad tenía el chico? Tenía 10 años, 11 años. Una locura. Digo, no, por favor. Bueno. Sí, dice, porque es manso el caballo. No pasa nada. Y le da la rienda a Mateo, a Carmelo. Bueno, Carmelo maneja el Mateo. Y debo confesar algo. Le aviso, son las 7:58. Sus cuentos se hacen las 10. Ah, pero es muy interesante. Bueno, todo rápido. ¿Y qué pasó, Mario? Nosotros debemos ir a la AM ya. Bueno, entonces agarro la rueda, las riendas del Mateo. La rienda del Mateo. Y efectivamente, no pasaba nada. Entonces yo me contagié. Le digo, escúcheme, no recuerdo el nombre del señor que lo manejaba. Mateo, póngale. Esto fue hace muchos años. Dele, Sabino, por favor. Y me da la rienda del Mateo. Pasan autos y usted no termina el cuento. Pasa una moto y usted no termina el cuento. Empiezo a andar en el Mateo por el lago de Palermo, ¿viste? Claro. Sí. Uno sabe la sensación hermosa que es tener la rienda del Mateo. todo el cuento para esa estupidez. Yo creí que se iba a desbocar el caballo, que se le iba a caer el nene. No es eso simplemente. La sensación hermosa que tener el, ese semejante percherón. Ay. De la rienda. ¿Usted anduvo a caballo alguna vez más allá del Mateo? Yo le puse una vez, yo le puse una vez un par de riendas a un chongo, y esto es cierto. No, te juro. Se las até al cuello, te lo juro, una de cuero, que tenía un cinturón de cuero. Mm. Y le puse el cinturón de cuero al, al chongo de, en el cuello. Es verdad lo que te cuento. Te creo. El chongo estaba boca favor, abajo. Y lo montaste. Sí, lo monté. Y se prestó digo para el acto y te hacía brr, brr, brr, y te miraba de costado. Igualito que hiciste vos recién, hacía, mirá vos. Son las 8. Todos los potos a tomar acetate. ¿Cuántos son los que están hoy suscritos, bueno, Robert? Los potos que tengan HIV, ¿no? Que no necesariamente tiene HIV y SIDA. Hoy es récord. ¿Cuántos? 78.998 son la gente con HIV que toma hoy acetate con la metro. A las 8 con Wayne, a las 8 con nosotros. Las 20 con Wayne, ¿se entendió? Ahora tenemos. Me ahogué. Ahora tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos, pero con Dick muerto. Metro. Metro. Sonido urbano. 95.1. Sonido. Urbano. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. ¿Pero cómo andás, Ricardo? Acá ando, Roberto, paseando al perro que anda con cistitis. No puedo ver una película, un partido de fútbol, nada. Lo tengo que sacar cada 5 minutos. ¿Vos cómo andás? Bien, paseando al gato que está claustrofóbico. No, sí. Pero como yo no puedo ver nada en la tele. No, me puse DirecTV Plus. Puedo pausar en vivo, rebobinar en vivo. ¿En vivo? Sí, en vivo. Si tengo que salir de casa, aprieto pausa con mi control remoto. Ah. O cuando vuelvo, rebobino lo que me perdí y sigo viendo desde donde lo dejé. Después, si quiero, adelanto hasta volver al vivo. Sí, qué bien. Además, puedo grabar hasta 100 horas de mi programa favorito. Quedan almacenados en el Plus. Opa. Y lo veo cuando quiero. Está buenísimo DirecTV Plus. Wow. No, no me digas vos que me asustás el gato. Perdón. Con DirecTV Plus podés pausar y rebobinar en vivo, grabar 2 programas al mismo tiempo y almacenar hasta 100 horas de programación, creando tu propia videoteca. DirecTV Plus. Lo que querés ver, cuando lo querés ver. Suscribite llamando al 431-2222. ¿Por qué te pones púas o clavos como los edificios públicos o algunas casas? No sé, no es muy estético, pero creo que para ese bicho, creo que la solución más práctica es meterle púas para que los tipos no se apoyen. ¡Ay, le puse púas! ¡Le puse clavos! ¡Le puse todo! ¡Ya se me van, querido! Largó la promo Pepsi Music. ¡Corre! Destapa tu Pepsi que bajo las tapas podés encontrar miles de entradas para el Pepsi Music y 1 millón de Pepsi gratis para volver a ganar miles de entradas, ¿entiende? Además, canjeando 2 etiquetas de la promo tenés 2x1 en combo super clásica de Burger King, 2x1 para entradas en Cine Hoy. ¡Pero qué bien! Este año la maratón de la música la ganás vos. Vamos, chicos, vamos a moverse con ganas, ¿eh? Más energía, movimiento con ritmo, vamos. No querían tener un dedo pulgar ágil y en buen estado físico. Lo del fondo, arranquen, pulgares arriba y abajo, no me dejes sol. Ese es el pulgar que estamos... Poné tus dedos en acción, porque a partir de ahora la FIP te ofrece otro beneficio. Información y trámites a través de tu celular al 2347. Un servicio más cómodo, más rápido y gratuito. No se olviden de elongar, ¿eh? Más tecnología para hacértelo más fácil. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Te habla Cristian Álvarez. Te cuento que el viernes 12 de septiembre, este viernes que viene, se larga el Gran Premio Argentino con todos autos antiguos hasta el modelo 68 y todo el mundo los puede ver en la Catedral de San Isidro a las 9:30 de la noche. Yo corro con un Fiat 600 y la vuelta es de 5.000 kilómetros. Recorre 5 provincias. Sábado 10 AM. Esta vez, tu alarma biológica te despierta. ¿Quieres ver otras cosas? O las cosas de otra manera. Abrí los ojos. Metro 95.1. Sábados. De 10 a 13 horas. Abrí los ojos. Diego Scott. Dalia Goodman. Pablo Fábregas. Abrí los ojos. Un espacio de radio. Infinite. Metro 95.1. Sonido urbano. La visibilidad es de 200 metros en la ruta Panamericana y ruta 197. Está complicado, ¿eh? ¿Qué dije? ¿Qué? Esperá, 1200 metros por neblinas la visibilidad. Espérate, que le iba a decir, yo le iba a decir al chico que llamó recién, que cuando no es tan largo lo del contestador, que cuando se les corte así, manden un mail con su teléfono o un SMS a dónde, Juan. Al 4477 anteponiendo la palabra par de parquímetro. ¿Y el mail dónde, bicho? El parquímetro arroba... ¿A dónde? El parquímetro arroba metro951.com. ¿A dónde? You know you want it. Come and get it. Claro y Nokia presentan Madonna en concierto. The Sticky and Sweet Tour. Sábado 6 de diciembre. Estadio River Plate. Nueva función. 7 de diciembre. Invitado especial. Polo Ken Fall. Entradas a la venta por sistema Ticketé. Invitan City, Unicenter y TAM. Producen Live Nation y Time for Fun. Claro y Nokia. Main sponsors de The Sticky and Sweet Tour. Ando, estoy por la Richeri, kilómetro 24, mucha niebla, 150 metros, cuidado. La Nación presenta Biblioteca Isabel Allende. Una oportunidad única para obtener una excelente colección a un precio increíble. Integrada por importantes títulos como De Amor y de Sombra y La Suma de los Días. 15 libros para disfrutar las apasionantes novelas de uno de los mayores exponentes en la literatura de habla hispana. Promoción lanzamiento, La Casa de los Espíritus, más un cuento inédito de regalo. Búscalo en tu kiosco a partir del 20 de septiembre. Todos los sábados, opcional con tu diario La Nación. Suena Arizona, se fueron a pasear, se fueron en Mateo por toda la ciudad. Arizona, se fueron a pasear, se fueron en Mateo por toda la ciudad. Me acuerdo esa. Yo era fan de Carlos Arizona. Me gusta cómo vocaliza, se esmera. A ver, ponelo otra vez. Arizona, se fueron. No, ponelo al principio, ponelo al principio. Arizona, se fueron a pasear, se fueron en Mateo por toda la ciudad. La boludez esa me da mucha risa. Tres tristes tigres. No. Tres tristes tigres. No. Tres tigres tristes. No, no, no, no, no, no. Hay muchas cosas más difíciles que pintar con esmalte al agua de Alba. Conócelas entrando a www.albaesmaltealagua.com.ar. Vea el parquímetro. Estamos con Osvaldo Gross. ¿Cómo estás? ¿Cómo te gusta que te digan? A mí me gusta que me digan puto lindo. ¿Vos te gusta? Oswald. ¿Hace cuánto que sos paticero o repostero? Y hace unos 15 años más o menos. Los primeros años hice química, dirigí un laboratorio, sí, y todo. Y después me pasé, cuando abrió el Hyatt, ahí entré. Entré porque sabía hablar francés, nada más. No porque sabía cocinar. Y de ahí me fui formando. Y cuando eras chongo eras químico, ahora de repostero. Más o menos, más o menos. Es muy típico de locas juntarse a hacer tortas. Yo metía mi torta y quería abrir y todas las locas, ¡no abras! Cortaba los dedos. No es tan así. Sí, tal cual. Escúchame, ¿y lo de la aguja de tejer en el centro de la torta? Sí, un palito de brasier. Eso es. ¿Cómo que debes tejer? Yo te no sé. El parquímetro. El parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señor. Señores, Fernando Peña, el parquímetro. El parquímetro. Lunes a viernes de 7 a 10. El parquímetro. El parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. Recreo. Vamos. Recreo. Tenemos una versión filarmónica. Era canción normal. Yo voy a traer a partir de ahora mi música, la mayoría de la música de mi casa. La Orquesta Filarmónica de Londres interpreta Somebody to Love, the Queen, a cargo de Robert Palmer. Una versión exquisita. Esta es la Filarmónica de Londres interpretando un tributo a Queen, y esto es Somebody's Love, a cargo de David Palmer, no Robert Palmer, se me equivocó. se me cruzaron los Palmer. Es hermoso este disco, hay que escucharlo con paciencia y con devoción, escuchando cada instrumento. David Palmer dice, cuenta, que para clasicar, si cabe el término, para convertir una canción en un clásico, en un tema... Orquestar, exactamente. Gracias, Don Scott. No hay de qué. Es complicado. Deben alargarse las notas, los acordes, los tiempos, los puentes, las armonías. Es muy emocionante escuchar canciones pop orquestadas. Venís mal hoy con los verbos, ¿eh? Vengo mal, sí. Ahí estabas, Somebody to Love, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Londres. Nota periodística. Estamos con Roberto Varadelo otra vez, él es de SUTEBA, por el tema del paro docente. ¿Cómo te va, Roberto? Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Secretario General de los Docentes. ¿Cómo estás? Otra vez hablando, lamentablemente hablando con vos. Te dije que íbamos a hablar antes de lo que pensabas. Te lo dije en la nota anterior, te dije, espero no hablar con vos durante mucho tiempo, pero lo dudo. Bueno. Acá estamos otra vez. Sí. ¿Qué pasó? Y va a ser así hasta que podamos encontrar una inversión suficiente, no solamente en el tema de salarios, sino en el tema de otras necesidades que tiene la escuela pública. Pero bueno, ahí el gobierno, venimos en un conflicto donde hizo dos propuestas que rechazamos, hizo una tercera que sometimos a consulta de los docentes, en términos generales, el mandato que tenemos es considerarla insuficiente, porque era una propuesta que tiene menor impacto en las categorías más bajas que en las más altas por el tema del salario básico, que es positivo, pero el monto inicial no alcanza la recomposición de este año, y por eso... ¿Cuánto les ofrecen? 107 pesos de incorporación al básico, el cargo testigo 1, que es de maestro de grado. Entonces, eso tiene un diferente impacto en lo que es un docente sin antigüedad en la categoría más baja, que es lo que tiene un docente con antigüedad o además, directivo, ¿no? Porque además hay un tema. Cada vez que se habla de los docentes, te dicen, sí, porque son los que educan a nuestros hijos. Es verdad. Pero además de eso, yo he sido docente, y no docente de todas las materias, pero sí he enseñado inglés. Y no es solamente el tema de enseñar, que ya es muy trabajoso. Enseñar cuesta mucho. No es fácil enseñar. Pero después está el tema de corregir, de llevarte trabajo a tu casa, de preparar la clase. No es el tema de estar en la clase nada más. Ser docente es un laburo enorme. Claro, no, eso es así. Y además no se tiene en cuenta la carga que significa hoy el haber hacerse cargo de la crisis social. Porque también esto es una cuestión bastante importante. Creo que del 2001... Antes también, pero ya del 2001 acá que se agudizó el tema de la pobreza, de la indigencia, hay muchas carencias que tienen muchísimas familias y demandan a la escuela como único todavía bastión del Estado en pie, ¿no? Y bueno, la escuela no puede dar respuesta a toda la situación en general. Bueno, ¿y paran cuándo? Hoy, en el día de hoy. En el día de hoy hacemos una medida de fuerza y la llevamos adelante, además por un tema que es, hoy le estamos poniendo especial acento al rechazo de un proyecto legislativo que ha enviado el Poder Ejecutivo a la provincia, que es un proyecto de reforma previsional, y creemos que no, que es negativo, que el Instituto de Previsión Social de la provincia tiene superávit, y no queremos que suceda lo que está sucediendo hoy en Córdoba, ¿no? Que los trabajadores le recortan las jubilaciones porque no tiene capacidad la caja para poder pagar. Buen día, Roberto, te saluda Martín Lipsic. ¿Qué así? ¿Cómo andás? Y ayer una de las noticias que también sorprendió fue el ofrecimiento de su renuncia de Mario Oporto, que es el director general de Escuelas Bonaerenses, que fue rechazado por Scioli. ¿Ustedes exigen un cambio en el ministerio o en la conducción de la educación bonaerense o no? No, no, de ninguna manera. Yo creo que no, el problema no es el tema de la conducción en el ministerio, sino la propuesta, mejorar la propuesta para poder resolver este conflicto. Hay diálogo, o en esta semana no se está dando, después se complejizó la situación, pero hubo permanentemente conversaciones con el ministerio y demás, así que entendemos que no el tema no es interlocutor, sino concretamente la propuesta para poder encontrar una solución al conflicto. Roberto, Juan, ¿cómo le va? ¿Cuál es el salario más bajo del maestro que menos cobra? Por curiosidad se lo pregunto nada más. 1.290 pesos. Roberto, un buen día. Espero no volver a hablar con vos, pero lo dudo. Bueno, no tenés ganas de hablar conmigo, está bien. Sí, espero que no. Roberto Baradel, secretario de SUTEBA, estuvo con nosotros hablando sobre el tema del paro. Ah, no, yo ya estoy para irme a mi casa, del paro de maestros. ¿Seguimos con vos, querida? Seguimos conmigo. Soy más fea que un día nublado y canto peor que una lechuza cagada a cobazos. Efemérides. ¡A vos! ¡Hola, chica! ¡A vos! ¡Qué cholera divina, mami! Hola, papi. Acuérdense que el musical es el viernes esta semana, ¿eh? Por una cuestión de mañana hay un evento de la Casa de Cataluña. Así que es el viernes a las 21 horas. El sábado sigue La Oscuridad es Música con Poronga. Con Javier de Nevares, que es el actor que... Ayer, ¿cómo van a pensar que Poronga es Wainwright? No sé. ¿Qué sé yo? Es Javier de Nevares, el actor que me acompaña en La Oscuridad es Música, Flor de Chongo. Traba del orto. Y el domingo, como siempre, gracias por volar conmigo. ¿Por qué lo dice con ese tono cansino? Lo digo bien. Tengo 78 años. Efemérides de hoy, 10 de septiembre. En 1814, un día como hoy, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio de Posadas, separa la provincia de Entre Ríos de la de Corrientes. Che, tengo un cumpleaños, me lo voy a olvidar. Bueno, ahora lo digo, acordame. Acordate. En 1838, el colombiano José Rodríguez recorre 1 kilómetro bajo las aguas del río Guayas, dentro de un sumergible creado por él. En 1838, muy interesante esto. Es como un submarino que creó. Sí, pero en 1838. Eso es lo que me da curiosidad. Julio Verne. Me como el bizcocho del morocho. José Rodríguez recorre 1 kilómetro bajo las aguas del río Guayas. Esto es cerca de Guayaquil, de Colombia, toda esa zona. En un sumergible. Becky, después venís vos, ¿eh? En un sumergible creado por él, al que denomina el hipopótamo. En 1846, Elías Howe. ¿Quién es? Patenta su máquina de... Consolar. Coser. De coser. Muy bien, Juan. Toma mate. Ve qué puto. En 1941, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania impone la ley marcial de Oslo. Oslo. Si escuchaba yo, www.metro951.com. Si está en Oslo. Sopesuto. En 1961... En el automovilismo mueren 16 espectadores y el piloto de Berger de Trips en un accidente en el circuito de Monza, Italia. En 1976, ¿qué se ocurre? ¿Por qué se persigna? Porque fue una desgracia. Muere Mao Zedong, fundador de la República Popular China. En 1981, el Guernica vuelve a España, procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, junto a los 23 bocetos que lo completan. Qué larga está hoy. En 2001... ¿Qué pasó? No te quejas cuando otras cosas están largas. Qué inmaduro que sos. En Afganistán, el líder de la oposición armada a los talibanes es asesinado cuando explota una cámara mientras concedía una entrevista a falsos periodistas. Oh, mirá, increíble. 8:20, sí. Santo, hoy es San Nicolás de Tolentino y Santa Pulquería. Sí, señor. ¿Hoy es el día de qué? Ah, sí, adivinen de qué es el día hoy. Hoy es el día del remero. No, es rarísimo. ¿De la remera? No, hoy es el día rarísimo. El vendedor de churros. Hoy es el día mundial de la prevención del suicidio. Mirá vos. Cada 40 segundos se produce un suicidio en algún lugar del mundo. Y esta, y con este día queremos recordarle que no se suicide. Llamemos a Oslo, justamente, que es donde más se suicida la gente. Sí, ¿no? Porque anochece muy temprano. Sí, mucho frío, poca luz, demasiada... No tienen problemas. Cumplen años. Bueno, primero le quiero mandar un feliz cumpleaños a una chica. Yo estaba ayer almorzando con Peña en un restaurante. La Petite Fondue. Ay, pues yo no sé pronunciar así. ¿Cómo es? La Petite Fondue. Bueno, la Petite Fondue. Uh-huh. Que... acá en San Isidro, y había una chica al lado, en la mesa de al lado. Perdón. ¿Ustedes comen fondue un miércoles, martes a mediodía? Mira los bizcochitos, la fondue, por favor. Así somos las regias. Ah, las gordas, pensé que ibas a decir. No, así somos las regias. Es la mejor fondue de todo San Isidro. Y había una chica al lado que se levantó y dijo, hoy cumplo años, acuérdate, mañana cumplo años, cumplo 30. Uh-huh. Pero yo me olvidé el nombre. Oh. Bueno, a la chica de la Petite Fondue. Fondue, pongámosle. Cacerolita le ponemos. Sí. Feliz cumpleaños, cacerolita. Un besito. José Feliciano, cantante puertorriqueño, ciego, 63 años, gran cantante. Autor de Señor Bolero que hemos escuchado al principio. No sabía que era ciego, no nos contó ese dato, señora. Este es un dato importante. Sí. Es ciego, claro, pero ¿cómo tú no lo sabes? No lo sabía, no lo conocía. Amy Irving, actriz estadounidense, 55 años. Karl Lagerfeld, puto, 70 años. Germán Dennis, futbolista, 27 años. Y Nelly Omar, cantante de tangos. Mira cuánto cumple Nelly. 97 años. A todos ellos, feliz cumpleaños. 8:23, el parquímetro, el rapidísimo de la nueva generación. El parquímetro. Estamos con el senior citizen, el señor Héctor Daniel Bequiet. Con nosotros. Claro. ¿Cómo le va, don Becky? Buenos días, Diego, buenos días, buenos Juan, días. Buenos días. Buenos días. Martín. Buen día. Buenos días, Milagro, buenos días. Buenos días. Todos los amigos, 275.000 del parquímetro. Uh-huh. ¿Cómo es que tanden, Caterina Butere, patiente a nuestra? ¿Hasta cuándo, Caterina, abusarás de nuestra paciencia? En el día de hoy, en el rinconcito del Cine Citizen, ya que volvió la agenda para todos los que me inundaron, la casilla de mensajes, por favor. ¿Qué? No. Sí, tengo la casilla de mensajes completamente abarrotada, ya no entra más nada de los... Que te piden agenda. Okay. Entonces, en el Café Martínez, ahí en Combate de los Pozos, Laura Azcurra y Alejandro Gravier proponen un taller intensivo sobre cómo sacar de abajo en Paddle. Uh-huh. Está hecho con amor y se puede pagar con hipotecas de Fannie Mae y Freddie Mac. Mañana en el vivero de Miramar, no se suspende por viento, por más que sea del este, ¿eh? Marcelo Bonelli hará budines marmorados con algarroba y naranja. Con el dinero que se recaude van a comprar sillas para el living de Sergio Lafeura. Haría lindo budines, Bonelli. Sí, claro. Por supuesto, pero un poquito serios, ¿viste? Sí. De imagen, budines serios. Económicos. Ya que es un súper experto de nuestra economía argentina. No se le entiende un carajo cuando habla Bonelli. ¿Qué? No, pero tiene buenos resultados. Por lo menos lo que dice es cierto. La economía va... ya estamos sobrevolando la altura de crucero. Lo que tengo que decir, santo, es lo siguiente. Bueno, abrí la boca, Bonelli. Es que lo que pasa es la altura. Es la altura, claro. La altura. Todos los jueves a la noche, en Camino de Cintura, el mago Manuel invita a un menú simple con temática campestre. Elaboraba paltas con queso de cabra y ajíes hindúes. Falafel con hummus y alitas de pollo sobre hojas de parra a la armenia. Ah, brownies locos, como siempre, la marca que va a aparecer, Chechu Brands. ¿Brownies locos? ¿De postre? Brownies locos. El sábado en el Salón Azul de Sofitel, Arturo Puig presentará su libro de autoayuda. ¡No! Sí, el rey Arturo va a firmar los primeros 4 ejemplares. Y después se va porque tiene otros compromisos ya pactados. ¿El rey Arturo se llama el libro? Sí, sí. Bueno, agradecimientos. Por favor. A Salma Hayek, que logró reponerse de un sinfín de situaciones adversas en su infancia en Veracruz. Le llamo The Fuse Lady, ¿viste? La dama fusible. Uh-huh. La primera que revisamos. A los hermanos Chimenti de Servilleta Succe por permitirme comprar 3 packs al precio de 2. Y a la oreja del local de imanes para heladera ahí en Ibirá, cruzando la vía. Sos un amigo, oreja. Me reforzó los imanes. Me gustaría agradecer mucho al ex gobernador de Entre Ríos de mi provincia y al actual. ¿Cómo se llaman? Bussi y Uribarri. ¿Cómo se llama? Uribarri. ¿Por qué? Por haber terminado con la pobreza en mi provincia. Muchas gracias. Siempre con su ironía, don Héctor. Nick Novum Subsoler. Nick Novum. No hay nada nuevo. Nada nuevo. No. Más de lo mismo. ¿No va a pasar algo original algún día en el mundo? Todos estaban esperando que esta madrugada a las 4 de la mañana el mundo reventara con todo eso, sí. El milagro de fulano. De verdad, sí. Que es toda una campaña de los famosos enemigos de la... Pero, escuché... ¿Funcionó bien el experimento? ¿Tenés información de cómo salió? Ya, sí. Comenzó a la madrugada, ya habló una científica de la Universidad de La Plata. Hay 7 científicos más, son 8 en total. ¿Y no sabe qué pasó? Son experimentos interesantes de las partículas cósmicas que no son valiosas. Pero el mundo sigue rodando, ¿no? Sigue rodando, por supuesto. ¿Y? Es imposible que el universo este reviente. Sigue rodando y es bien redondo. Sí. Ah, ovoide a veces. Y Nib Novum Subsolen nunca. Nunca, nunca. No. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El sol está, a pesar de que está nublado, ¿eh? Paciencia, paciencia. Hay que tener paciencia. Nib Novum Subsolen otra vez. Nada nuevo. Pero bueno, Arturo Puig por lo menos sacó el libro. El parquímetro. I repulse you with my crazy smile. Am I too dirty, am I too flirty? Do you like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me, why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but only looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity in my... I'm gonna help what you think. I know my baby, I know my baby, putting my life on the brink. Why don't you like me, why don't you like me, why don't you like yourself? Should I bat over, should I look holy, just a bit put on your shelf? I try to be like Chris Kelly, but it looks way too sad. So I tried a little Freddy. I'm gonna dance it to my... Everybody else says it. ¡Buenos días! Voy a llamar, ¿eh? Bueno, ¿me marcas, Diego, por favor? Bueno. Tengo tutti torta hoy, ¿eh? Así que la de todas las tortas que se quieran anotar, en el tutti torta ya pueden llamar a dónde. 40-10-7267, ahí está Martín Reich. En este minuto, acércate. Ahí está Martín Reich. Centro de asistencia al suicida. Voy a llamar. Si quiere hablar con un operador, por favor, marque el 1. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. ¿Lo vas a felicitar? Sí, porque una vez me iba a suicidar y me retuvieron. Voy a llamar. Tengo que hablar como de triste. Entonces, y torta, entonces, 4010-7267. Ahí está Martín Reich. Salta negra porque me parece que no te atienden, ¿eh? Tenemos una copa para darle a la torta que gane hoy el... Pero no se anota la el torta. El tuti torta. Sí, la torta se anota. ¡Vamos, las tortas! Rubio, impulsa las tortas. Yo te estaba viendo el partido de Federer y me llega un mensaje de texto. Así se juega el tenis, carajo. ¿Es cierto, Rubio? ¡Arriba, todo el mundo, vamos! ¡Arriba! Estás complicada. A mí me gusta cuando dice, me voy a bañar. Me voy a bañar. Bueno, no atienden al suicida. Qué raro, che. ¿Hola? ¡Che! Faltan 86 días para que me vaya a la ciudad de Nueva York. Como dice China Zorrilla. Eso. Ah, mucha gente me preguntó anoche, ayer me preguntó si me moría. Uh-huh. Chicos, escribieron a Contratapa porque ya saben, lo sabe todo el mundo. Me apareció otra vez una cosa rara en, vamos a decirlo como se debe, en el ojete. Entonces, estoy ahí atento a eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Rayos por el culo. Dice. ¿Qué película? Bueno, no entiende acá nadie. Mátate. No es nada agradable, te imaginas, es el colmo del puto este. ¿Qué pasa? El parquímetro. Metro. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro 95.1.com. Metro 95.1. Sonido urbano. La voz, la red de voz más importante de Argentina. Elina Voz. La voz. Hace que crezca tu negocio raudamente. Vení la voz, vení la voz. Ventas Cashflow, crece con la voz. Ventas Cashflow, crece con la voz. Vení la voz, vení la voz, vení la voz, vení la voz. Y ahora ya un puesto para ver. Con la POS, aceptás todas las marcas de tarjeta de crédito y débito. Pedila al 43797776 o a lapos.com.ar. Visa recomienda La POS, la red de terminales de pago más importante del país. A ver, 9 antes, ¿no? Sí. Estoy llamando al Centro de Atención al Suicida. Para felicitarlos, chicos. Usted se ha comunicado con el 135... Centro de Asistencia al Suicida. Si quiere hablar con un operador, por favor, marque el 1. ¿Y si no, qué? Tírese. Debería ser un centro de desaliento al suicida, porque asistencia al suicida suena como que... No, la soga ajustala bien para que cuando... Pensé lo mismo. Tú sigue con la tanda, Pablo. Si atienden, te decimos, ¿ah? Seguimos en los avisos. Movistar convierte tu saldo en paquetes. Envía un SMS al 2345 con el nombre del paquete que querés, SMS o datos. Y por 5 pesos podés comprar 50 SMS o un mega para navegar. Podés comprar todos los paquetes cuando quieras y duran 7 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. ¿Por qué soñar con unas vacaciones de 2 días si podés disfrutar unas de 7? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-2400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer.

Y querías venir solito, ¿eh? Sí, obvio. Sí. Pero el otro día yo dije, bueno, vamos. Yo honestamente creí que venías con dos o tres personas. Y pensé en Guillermito Gil y gente amiga tuya para que te sintieras cómodo. Me dijeron, no, quiere venir solo. Está bien, ahí está, solito. Ay, pensé que me iba a dar. Ah, sí. No, que está bien, que se cumplió. Está la solo. Saliva no contagia. Ay, yo no tengo miedo de no, eso. No, ya lo sé, pero le digo a la gente. Favor, no, pero le digo a la gente. No. Yo doy besos y a veces la gente se asusta. Ay, no, pero. Pues. No. ¿Por qué quería venir? Porque te amo. Obvio. No, no olvides que te odio. Hola, señora Nelly. Bueno, ahora te voy a pegar un tiro. Ay, ay, qué horror, qué horror. ¿Qué haces con eso? No, lo traje porque la gente está. ¿Pues sabes lo que va a decir la gente? No fue tan travesti, hay que hacer este numerito. Ay, qué horrible. Después pensé en hecho teatral, la gente, ¿entendés? Yo te amo. Obvio. Que no lo olvides que te odio. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Qué jodida la chiqui, ¿eh? Porque ella me llamó y me invitó. Después yo le dije que quería ir solo, no es que yo fui pidiéndole de rodillas. Bueno, pidiéndole caminando fuiste. Clarín dice, miércoles 10 de septiembre de 2008, un piloto argentino en Malvinas fueron identificados sus restos 26 años después. El campo intenta reabrir el debate por las retenciones. La mesa de enlace planteó en la Cámara de Diputados el problema de los productores más chicos. Tuvieron apoyo en los bloques de la oposición. Y en el oficialismo coincidieron en que se debe discutir el tema, pero no le pusieron fecha. Sigan jodiendo, con el campo. Sigan jodiendo hasta que se hunda bien el país. Sigan jodiendo con el campo. Sigan jodiendo. Siga jodiendo, presidenta. Jodiendo en Brasil. Jodiendo acá. Jodiendo allá. Pidiendo dinero a Chávez. Siga jodiendo, presidenta. Siga jodiendo, presidenta. Usted y su... y el roto de su esposo. Sigan jodiendo. Usted... y el ladrón de debido. ¡Siga! En que la valija de Antonini era para la campaña. En la audiencia, el fiscal de Miami dijo que era dinero para apoyar a Cristina y que Antonini lo sabía. El gobierno de los Estados Unidos afirmó que la investigación no se orienta hacia la Argentina. Otra vez, dinero de los narcos, dinero de Antonini, y joden con el campo, y así... Por quinta vez en el año, paran los docentes bonaerenses, lo hacen los maestros de las escuelas públicas, y afecta a más de 3 millones de alumnos, pero siguen jodiendo con el campo. Este matrimonio es mierda. Marcha atrás del gobierno porteño con las becas a estudiantes. Venga a buscarme, sí, venga nomás. Venga, venga, reina batata. Crimen en Galicia. Una argentina descuartizada, tenía 25 años. También mataron a su pareja, hay 2 detenidos. Están haciendo las cosas como el reverendo culo. La selección busca en Perú un triunfo que le dé alivio. No ganó en los últimos 4 partidos y está en deuda con la gente. Juega esta noche a las 22:30 en Lima. 23:30. 22:30 dice aquí. 23, es que me nubla la bronca de que se esté jodiendo con este país. Se jode, se roba todo. ¿Dónde están los resultados? No hay inflación, no hay nada. ¿Y la medicina, la educación? ¿Dónde está? Mucho Chávez, mucho Lula, mucha jarana. ¿Y dónde están los resultados del pueblo que se muere de hambre, señores? Por favor, ladrones sinvergüenzas. Los carriles de la discordia, más de 500 colectivos bloquearon el centro de la ciudad durante 2 horas. El país está incendiando y ella está en Brasil con Lula. Tratan de frenar un posible acuerdo con Macri. Sé que va a escuchar esto, doña presidenta. No, nada, sé que lo va a escuchar porque pide usted todas las grabaciones. ¿Cómo le va? Buenos días, reina batata. Dígale su... sí, dígale a su esposo que por favor haga algo. Que pueden hacerlo mejor sí. Que nosotros. Debí, ¿cómo anda debido? Bien, con los bolsillos inflados. ¿Quiere que le mande costurera para que le amplíe los bolsillos? Dígale a su esposo que se lustre la punta del zapato de los mocasines, ¿ah? Más de 500 colectivos bloquearon. No tenía cáncer de colon este hombre, no se decía. No sé, yo no ¿por sabía. Qué no voy a hablar del tema? ¿Por qué me mira con esa cara de no se habla de ese tema? Sí se habla de ese tema y de todo. No tenía cáncer de colon. ¿Eh? A ver si lo veo en alguna quimio. ¿Lo ve, Peña, en alguna quimio usted? No, yo voy al Instituto Fleming en una salita de quimio en privado. ¿Se lo cruzan en bata? No. Los carriles de la discordia, más de 500 colectivos bloquearon el centro de la ciudad durante 2 horas. Tratan de frenar un posible acuerdo de Macri con los taxistas, por el cual podrían circular taxis vacíos por los nuevos carriles en el país. Parado, parado. Además, otro día de caídas en los mercados mundiales, 4.4%. Y la frase del día que la dijo Sebastián Méndez, defensor de San Lorenzo, sobre la infracción que le costó la expulsión ante River. ¿Qué pasó, Juan? Declaró que si hubiese tenido la intención de lastimar a Falcao, lo habría hecho. Una idiotez, y un sinónimo de lo que hace en la cancha, pifiarle. Y dijo... Si a Falcao lo quería romper, lo rompía. No. Yo quiero decirle a la señora Cristina Fernández de Kirchner que todo lo que dijo Di Calfredo fue Di Calfredo, no fui yo. Pero yo adhiero. La Nación. Juicio en Miami. Vuelven a hablar de fondos para la campaña electoral. Denuncian un pacto para ocultar el caso de la valija. El fiscal y un testigo dijeron que Chávez y el gobierno intentaron hacer callar a Antonini. La defensa lo negó. La embajada de Estados Unidos desvinculó el juicio de la relación bilateral. Expectativa por la máquina de Dios que arranca hoy, comienza en Suiza el mayor experimento de la historia. Colectivos versus taxis, el caos de ayer es la foto central y principal en la tapa de La Nación. La avenida de Mayo completamente cubierta por colectivos. La crisis global, nuevo sacudón en los mercados, volvió a aumentar el riesgo argentino. Otra chance para convencer, la foto al pie de página en La Nación es de la selección argentina entrenando. Malestar en el sector petrolero. Exigen precios máximos para naftas y gasoil. Moreno distribuyó una lista. La cumplen pocas estaciones. Oh, Monse. Deje de hablar de Moreno, por favor, esa gente. ¿Cómo está? Esa gente tan chonga. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Muy bien. Suerte que vino, porque ya me estaba miedo. Me estaba dando miedo por la niebla y quería tomar la mano de alguien. ¿Qué pasa, Moisés? ¿Qué le pasa que viene tan misterioso? Estoy celosa. ¿Por qué? Ayer estuve hablando con Oswald. Ah, él. Yo no le dije nada. Yo hablé con Oswald. Yo no le dije nada. Ah, sí, pero usted estaba y le preguntó una cosa. Yo no le pregunté sí nada. Sí le preguntó. No, nada. Sí le preguntó. Nada. Sí le preguntó. Le preguntó, en un momento le preguntó. Pero fue porque Juan me mandó un mensaje para que yo preguntara. No me interesa. Para mí la respuestería es usted. Habló con Oswald. No. Le sí, juro que no, Monse, no. Bueno, no se ponga así. ¿Y cómo quiere que me ponga si habla con Oswald? ¿Y usted, Juan? ¿Por qué quería preguntarle cosas a Oswald? Me dio curiosidad, la torta borracha, cómo se cocina, qué... Yo qué le puedo decir cómo es la torta borracha. Hágame el lemon pie, que no se El lemon pie le tengo que llevar uno hoy a Julio César Grassi. ¿A la audiencia de tribunales? Sí, otro con... ¿Cómo se llama el otro? A Corsi. No, a Corsi y a Mariano... Roca Clemen. Roca Clemen. También le tengo que mandar, me están esperando. Hay hortos lindos, ¿viste? Me piden Monse Torta, Monse Torta. Y bueno, ahí tengo que ir. Es que esos dulces son el cielo mismo. Marianito Roca Clement, ya, Clemens, ya te hablo en voz alta, bonito. Marcelo, Monse. Ah, Marcelo, ¿usted lo conoce? Claro, sí, porque tocaba la guitarra en los campamentos. Ay, ¿le tocaba la guitarra a usted? Claro, sí, ay, sí, sí, sí. Marcelo Roca Clemens, ya te llevo los brownies. Me pidió que le llevara unos de Gingerman, unos hombrecitos hace chiquititos. Hace tanto que no compro Ginger, sí, que no como. Son unos hombrecitos de chiquititos, de ellos de dulce de membrillo. Qué lindo. Para que querría unos niñitos todos de la mano, me pidió. Yo tengo tantas ganas de chupar un hombre. Yo también, usted sabe que... Qué agradable. Es que su limón pie, dele. Son tan ricos. Se le deshace la boca. El ginger. Agua la boca. Yo hago un ginger man que cuando usted lo succiona, se deshace la boca. Lo aprieta contra el paladar. Ese le hacía a Marcelo, a Roca. ¿Ah, sí? Sí, a Corsi también le hace. A mí lo que me gusta es. Y a Julio César ni le cuento, le llevaba bandejas y bandejas. Mojarlos en leche. ¡Qué riquísimo! Mojarlos en leche y después comerlos. ¡Qué rico! ¿Cuándo se le chorrean por el labio inferior? Ah, sí, a mí me da un poco de vergüenza. Yo cuando iba a lo de Mirta a comer, usted me vio comiendo lo de Mirta. Por supuesto. Almorzando, sí, cuando claro, iba siempre. Muchas veces. Bueno, varias veces me han dicho, tiene cosas de la comisura y eran restos del Gingerman. Del Gingerman. Y bueno, eso pasa cuando uno es goloso. Bueno, ¿no? Está bien, nos hemos reconciliado. Deme la mano. Deme un beso. Llega. 69. ¿Quiere lemon pie hoy? Por favor. Por favor. ¿Después me lo hace? Pero cómo no. ¿Le termino de leer La Nación? Léame, porque hoy es miércoles. Hoy están los intelectuales. Y tengo el textual para leerle. A ver, léamelo. Le dice: debemos exigir que los gobernantes tengan salud mental. Lo dice el psiquiatra Cabrero Forneiro. ¡Ay, qué bien! Sí, la verdad es que están locas. Están locas, es toda una locura. Locas, están locas. Lo digo yo, justo lo hago. No queda más información, Monse, vamos a la cocina. Cerremos La Nación. Venga por acá. Diario Crítica. Que tiene como título principal esta mañana: se abrió la valija. Comenzó en Miami el juicio de Antonini Wilson. Y hay un textual que dice: las grabaciones reflejan claramente que los $800,000 eran para la campaña de Cristina Kirchner. Esto lo dijo el fiscal. Además, posguerra gaucha, camionetazo con De Angeli. La mesa de enlace le pidió reunión urgente a Cristina. Nadie garpa las expensas, aumentó 50% la morosidad en un año. Padre Grassi y un textual: yo soy virgen, señora fiscal. Son los números 92. Un aplauso al puto gran, al padre Grassi, perdón. Un aplauso grande al padre Grassi. No, además, queda muy bien en la voz de Martín Lipsing. Repita, por favor. Yo soy virgen, señora fiscal. ¡Bravo! ¡Bravo, padrecito! Así se hace. En otras noticias, son los números 94 y 95, otros dos nietos recuperados por abuelas. La viuda pide una investigación, Allende fue asesinado. Otra noticia que dice: le levantaron el programa a Jaime Bailey en Miami, sí, pues, y acabamos su columna del diario por una nota de sexo y Prozac. Es virgen el padre Grassi. ¿Sabes que a veces no se escucha, tengo entendido? Padre Grassi, usted es virgen porque le acababan en la mano. Burro, claro, turrito. ¿Y de boca cómo andamos? Es virgen también, pura chupapija. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué? Ay, no, yo mando. Es sutil lo mío, che. Busca el subtexto a eso, cura chupapija. A ver el subtexto. Fíjate en la radio. Cierro crítica de la Argentina. Crónica dice: detuvieron a futbolista violador. ¿Cómo venimos hoy? Lo atraparon en Mataderos. Tiene 21 años y está acusado de someter a dos mujeres e intentar abusar de otra. Hay paro de docentes en el día de hoy. Ruralistas pidieron audiencia urgente con Cristina Fernández. Che, nena, teñete las raíces, Cristina. Matan a delincuente que tenía como rehenes a una familia. Tiroteo en Flores. Conmovedor reclamo de justicia por las víctimas de la tragedia de Dolores. Más denuncias contra Megatone. ¿Qué pasó con Megatone? Ahora vamos a ver. No sé. Ahora leo. Paraguay baila en la punta. ¿Qué pasó, Juan? Le ganó 2-0 a Venezuela anoche y es el puntero de las eliminatorias. Hay otra prueba para ponerse del coco ante Perú de visitante. ¿Qué pasó, Juan? 23:30 hoy por Fox y por Canal 13. Perú-Argentina también por eliminatorias. Balestrini, el elegido por los Kirchner para el PJ bonaerense. ¿Picho? Bueno, están definiendo quién va a ser el nuevo conductor del peronismo en la provincia. Ayer, en Olivos, recibió Néstor Kirchner a Hugo Moyano y a otros sindicalistas. Están justamente... Al camionero Moyano. Al camionero Moyano. Como bien titula a veces Clarín, el camionero Moyano. Y están definiendo eso, la conducción del peronismo en la provincia, que obviamente es el bastión más importante del partido. No tengo, che, la página 9 de crítica. ¿Está recortada? De crónica, chicos. ¿Lo de Megatone? ¿Qué pasó con Megatone? Esto debe ser una operación política, porque para que le den a Megatone, mirá. Hay algo raro. Es raro. 8:55, ¿con qué seguimos? Diario Deportivo Olé. cuando se marea Dolores. Justamente un chamán en la tapa del Olé, bruja hoy no. Los peruanos acudieron a chamanes y hechiceras para que le hicieran algún trabajito a Messi y a Basile. La selección quiere cortar la racha de 4 fechas sin triunfos. El partido comienza 23:30 y está la foto de una bruja escalofriante en la tapa del Olé. También está el gallego Méndez, que dijo, si lo hubiese querido romper, lo rompía a Falcao. Pará, le dice el Olé. Y también el triunfo paraguayo, y demás noticias referidas a la fecha que se viene el próximo fin de semana. La foto, la fotografía del día, en el día de hoy, indudablemente Clarín, página 32, un muchacho saltando por arriba de los techos de los colectivos. Por favor, compre Clarín, página 32, y a ver si el muchacho, si es posible hablar con el muchacho, muchacho. Si tú estás escuchando, querido muchachito, que está a los saltos por los techos de los colectivos, página 32 en Clarín, por favor, comunícate con el 4010-7272. Nota de interés. Y estamos en comunicación con Gloria Dubner, ella es astrofísica, investigadora principal del CONICET, para hablar de este tema de la máquina de Dios y el experimento, y toda esta novedad que tiene al mundo distraído para ver cómo nació el mundo, o el universo, o el Big Bang. Hola Gloria, ¿cómo te va, Fernando? Hola, Peña. Buen día. ¿Qué decís? ¿Nos explicas un poco esto? A ver, esto es un... el nombre técnico es el gran acelerador de hadrones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Es una máquina inmensa. Se dice que es la máquina con la mayor tecnología jamás alcanzada por la humanidad, que acelera partículas subatómicas como protones o núcleos de hierro, partículas cargadas, hasta velocidades de 200.000, 300.000 kilómetros por segundo. Cuando están a esas velocidades, las hacen chocar. En esas condiciones se recrean las temperaturas que había al iniciarse el universo. A ver si te podés imaginar este tiempo. Toma un instante de un segundo y calcular 10 a la menos 35. Claro, me imagino que en un parpadeo mío... trillones de trillones de trillones de veces dividís ese segundo. ¡Es increíble! Sí. Y en ese primer instante, cuando después del Big Bang, cuando se iniciaba la expansión del universo, se alcanzaban temperaturas tremendas, cientos de miles de veces la temperatura del núcleo del Sol, chocaban así las partículas y así se fue creando la materia. En este caso, este acelerador reproduce en la Tierra algunas de esas condiciones y va a permitir investigar cómo empezó la materia y cómo empezó la masa. ¿Vos sos católica? No. ¿Crees más en el experimento? Sí. Yo también. Yo también. ¿Y cuánto dura este experimento? No, esto es una instalación para muchos años, donde los físicos proponen nuevos experimentos para hacer, o sea, lo que están ahora, lo que se inaugura hoy, es el instrumento. Ese instrumento va a dar lugar a muchísimos experimentos. Hay mucho para aprender de la física elemental. ¿Cuál es tu teoría o tu parecer de cómo fue creado el universo? Con el inicio del Big Bang. O sea, hubo un instante. En realidad se puede conocer y reproducir con la física a partir de los 10 a la menos 43 segundos, más o menos. No el instante mismo del Big Bang. Pero bueno, la teoría del Big Bang está cada vez más confirmada por observaciones y experimentos. Gloria, Juan, ¿qué antecede al Big Bang? Esa es la parte que no me queda clara. ¿Cómo? Boca. ¿Qué antecede al Big Bang? Eso es eterno. ¿Qué antecede al Big Bang? No, es que el Big Bang es el inicio del tiempo y el espacio. Nada. Entonces, antes no hay nada, sino el tiempo. Tu cabeza, Juan. ¿Cómo se explica la nada? Esa es la pregunta. Tu cabeza, Juan. Empieza allí el tiempo y el espacio. Son las 9 de la mañana, Gloria. Te digo porque es una marcación en el tiempo. Una marcación civil en el tiempo. Sí, una marcación civil, tal cual. Gloria, Diego Escott, te hago una consulta. Este experimento, ¿sabes cómo se lleva a cabo? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo se hace? Bueno. No, es lo que comentaba. Va a durar años. Claro, ojalá que dure muchos años. Ya hay otros aceleradores en el mundo y llevan años operando. ¿Y pero cómo se ven los resultados? ¿Cómo se ven? A ver si lograron reproducir... No. Va a haber toda una batería de experimentos que se va a hacer con esto. Detectar partículas, ver qué se produce cuando choca. Es muy enorme el experimento. Es enorme. Sí. Son muchísimos físicos de todo el mundo que pueden llevar ahí sus proyectos. Hay físicos argentinos que van a tener proyectos allí. Y bueno, en la medida que se va encontrando, lo primero es publicar en publicaciones científicas que pasan por revisión de expertos. Y me imagino que en la medida que se encuentren cosas sorprendentes, irá saliendo a la prensa. Es un proyecto que comenzó a gestarse hace 20 años. Sí. Y costó 4.000 millones de euros. Mira, hay un físico, Weisskopf, un físico austríaco, que comparó esto con las grandes catedrales góticas. O sea, que construir estos aceleradores es empujar la tecnología al máximo, en este caso para la gloria del conocimiento del mundo natural, tal como fueron las catedrales góticas, en trabajo de miles de personas, inversión, muchos años de trabajo, grandes costos, pero viene a ser eso. Y, Gloria, ¿qué es el bosón de Higgs? Es muy difícil, a ver si consigo transmitirte la idea. Es una partícula faltante, está propuesta teóricamente, pero sería la encargada de dotar de masa a las otras partículas. Si el bosón, es algo así como, si el bosón de Higgs... Es el vacío que alimenta. No te lo diría así porque vacío en física tiene una implicación fuerte, pero... ¿Cuál es? Si hay partículas como los neutrinos que no tienen masa. Tienen mínima masa y no tienen carga. O los fotones que no tienen masa, los que llevan la luz. Los mensajeros de la luz, por ejemplo, son partículas sin masa. Pero si el bosón de Higgs es el que dota de masa a las otras partículas y hace que un electrón pese, que un protón pese. Que no está vacía. No, pero es un mensajero. Está bien, te entendí. Algo, bueno. Es el que llena. Más o menos, sí. Es el que lleva la información de que tiene que tener masa. Qué difícil que es la física. Yo tengo un amigo que es físico, y hablar con él es de física, es apasionante, pero a la hora lo querés matar. Bueno, mi tema es la astronomía, lo mío es al menos más observable. Sí. Y está en pareja con otro físico, obviamente, no puede, nada más. ¿Vos estás casada con, o en pareja? Con un psiquiatra. Ah, está bien, bueno, más o menos. Gloria, buen día, Martín te saluda. ¿Hay alguna duda concreta que se pueda resolver o cuál es la principal pregunta que podría contestar este experimento? Ahí me gustaría que se lo dirijas a físicos particulistas, esa pregunta, pero el descubrimiento... El descubrimiento del bosón de Higgs sería... Una de las... impresionante, sí. Claro, porque el tema, acá estoy leyendo, dice... a ver, espérate, parezco Mónica acá en Danvers. Dice que el enfriamiento... a 271 grados bajo cero, causaría que las partículas anduvieran a unos 299.000 kilómetros por segundo. Y esto causaría 600 millones de colisiones por segundo, que producirán, el choque de los hadrones genera partículas, ¿es algo así? Sí, sí. Ajá. ¿Y la partícula, qué es partícula en física? Un cuerpito con materia. Un cuerpito, ¡ay, qué lindo! Yo soy una partícula. Un particular. No, está formado por algunos millones de partículas. Claro, y ahí... Con o sin materia, perdón, porque hay partículas sin materia. Sí, se te van a venir los físicos encima. Escúchame, entonces, la velocidad de los hadrones que causa el choque, forma partículas y más o menos, para que lo entienda la señora que está barriendo en casa y yo que estoy comiendo un bizcochito de grasa, a partir de ahí se crea la masa que es el universo, la Tierra. Sí, no solo la materia conocida, sino muchísimas más, digamos, te voy a decir algo tal vez un poco inquietante. el 95% del universo no se conoce de qué está hecho. Toda la materia que conocemos, todos los átomos, toda la materia conocida, es solo 4,6% del universo. No sabemos nada. El 25% de la masa se llama masa oscura porque no se sabe, materia oscura, no se sabe de qué está hecha. Y un 75% de energía oscura, que cuando un físico dice oscuro quiere decir no tengo la más pálida idea de lo que es. Gloria pregunta por email, Marcelo Sánchez. Dice, ¿qué tan peligrosos pueden ser estos experimentos? Se formó una comisión de seguridad, pero eso lo estuve leyendo en internet también. Yo insisto que no estoy en el tema de colisiones de partículas. No, pero estás en la ciencia, mucho más cerca de la ciencia que nosotros. Pero se formó una comisión de expertos en seguridad para responder. Hubo una denuncia de dos físicos de que se podía formar un agujero negro que iba a hacer desaparecer la Tierra. Pero se formó una comisión de expertos, creo que el año pasado o en el 2006, para analizar todas las posibilidades y explicar que parece que no. Que no. Que, digamos, ese tipo de fenómeno se produce todo el tiempo en el universo y no desaparecimos. Y siendo que sos astrónoma, más allá de este experimento, ¿puede ocurrir una colisión real, digamos, más allá de generarla los humanos? ¿Puede suceder nuevamente? Esas colisiones de partículas ocurren todo el tiempo. Ahí es donde interviene el E igual a MC cuadrado de Einstein. La energía se transforma en masa y la masa en energía todo el tiempo. No, pero me refería al nivel del Big Bang. No. Son brutos, eso lo sé. No, bueno, pero estoy hablando a millones de años. Es imposible de repetirse. Bueno, una de las teorías de evolución del universo es que en algún momento podría llegar a ocurrir el Big Crunch, que es el fin del mundo. Se está probando que... No, el fin del universo. Del universo, bueno. Pero se está probando que no, que se va a expandir para siempre. ¿Por qué? Bueno, Tomás, ahí en Tistudel, otro día charlamos más. Bueno, dale, tenemos una pregunta por correo, por mensajería, ¿no? Por 4010-7272. Ya estoy tan vieja. por mensajería, ¿verdad? A ver. Quería preguntarle a Gloria, da un poco de miedo todo esto, a ver si realmente no puede llegar a ser peligroso y puede... Hay unas versiones en internet que decían que podían complicar el mundo actual, digamos. Mira, más ya lo contestó. Sí, ya lo contestó. Y ojalá se complique del todo y se vaya toda la mierda. Pero va a quedar Cristina. Un saludo, Gloria Dubner, astrofísica e investigadora principal del CONICET. Bueno, ¿cómo está el CONICET? Bien, muy bien. Dirigido por una científica excelente. ¿Qué, quién es? La doctora Rovira, Marta Rovira. ¿Y de fondo cómo andan? Bastante bien, desde las mejores épocas. Bueno, buenísimo. Cualquier cosa nos llamas, ¿eh? Bueno. Chao, hasta luego. Hasta luego. Dick es demasiado. Pumpi, pumpi, pumpi. Hola. Pregunta Pablo Zucca si esto es un chiste. No, es Dick el demasiado. Mira, pon el número 3, Mecha Flan. Mecha. ¿Cómo no conocen a Dick el demasiado? ¿Sabás? No, es Dick el demasiado. ¡Qué bomba! Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba. Para ilustrar el Big Bang. Necesita dinamita. Para bailar la bomba, la bomba, la bomba. Son cumbias lunáticas. Un Nunca, nunca han escuchado no, Dick el Demasiado. Mi primera vez. Sí. Uno llamado Negrito, pone el número 11. Uno llamado Negrito. Cumbias lunáticas. Dick el Demasiado. Negrito llamado Negrito, Negrito también es mi humorcito, conocido de atentaditos y asaltos al buen gusto. Confirmo que no me gusta, ¿eh? A mí me gusta mucho, yo lo escucho mucho en mi casa. El 12, pon el 12, Mickey Mouse se venga de su creador. Cumbias lunáticas. ¿Cómo se llama este? Mickey Mouse se venga de su creador. A mí me gusta mucho. ¿Empieza a cantar en un momento bien? Sí, empieza a cantar, sí. Es para escuchar. Sí, de ácido. A mí me gusta mucho. Bueno, pero vos vivís de ácido. De ácido. Tenemos muchísimos mails para leer. ¿Tenemos tanda también? Ok, pero tenemos algunos mails. Sí, Scott. Muchachos, esa máquina de mierda nos puede matar a todos. Según el 75% dicen que puede salir mal, generando un agujero negro y materia extraña que puede eliminarnos, dice un SMS. Siguen hablando de esos temas de la física y el universo, que Juan no casa una. No es que no casa. Y sí. Se mantiene callado, dice Sebastián de Coronado. No, me quedé ofendido con la respuesta, porque no fue convincente la explicación de la nada de parte de la astrónoma. Tu cabeza, Juan. No. Si me explicas despacito, entiendo, pero no me ningunees. Ya lo decía Carl Sagan, o se es científico o religioso, nunca los dos, dice Gustavo, el chofer del 60. Sí. ¿Las colisiones no podrían generar un agujero negro capaz de destruir la Tierra? Pregunta una persona. ¿Esperan crear un universo en miniatura en la Tierra? No, chicos, no. Bueno, no creo que van a probar, qué sé yo. Van a probar a ver cómo es. Ellos estuvieron más que nosotros, quédense tranquilos. Sí, obvio, no son cuatro chabones que dijeron vamos a hacer un... aceleremos esto. ¿No son Yuppie? ¿Ponemos un restaurante o...? Claro, no son el ¿cómo se llamaba este tipo? ¿Doctor Loco? ¿Lokovic? ¿El de los autos locos? No son el Doctor Loco. Palito, por favor, mandale un sorpresusto a mi hermana, Nati. De Varadero. Varadero es con B larga, no bruta. Sabe, ni cómo se escribe bruta. Dice Marce de José Cepaz. Hay muchísimos autos, muchísimos en la página. El parquímetro autoclásico. Ahí ya podés meter tu auto, si querés comprar algún auto. Es el parquímetro, la página es www.enelborde.com. Ahí vas a las páginas amigas, donde está la radio, donde está el blog de Jonathan. Ahí haces un clic y vas a autos clásicos, ¿verdad? Correcto, a la derecha tenés la categoría. Ya hay muchísimos autos en oferta. Hoy voy a subir mi fuego también. Ahora cuando salimos le sacamos una hacemos fotos. Y la subís. ¿Qué más tenemos? Che, qué gracioso es Becky. Me hace reír a carcajadas en el colectivo, dice Nico. Becky, agradece. Muchas gracias. ¿Qué línea? ¿Qué línea de colectivo? Ya nos va a mandar Nico y nos va a decir. Che, no sean giles. Dice, escuchen todas las opciones antes de apretar el 1 por apurados, capaz que no se dan cuenta de que hay otras. No, ¿cómo va a haber otras opciones? No creo, dice Joey. Bueno, hasta aquí los mensajes, son las 9:14. Metro 95.1. Metro 951.com. Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Por qué soñar con una tele de 20 pulgadas si podés tener una de 40? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos.

con DJs famosos que remixan sus versiones, que para mí es innecesario, pero hay gente para todo. Con Tiesto. Ahora con vamos. Paul Oakenfold. ¿Ah? Con Tiesto, con Paul Oakenfold. No conozco a nadie, no sé. Con 920 por las dudas. DJ Patif. Te voy adelantando un poquito. ¿Querés que 13 grados, 5 décimos, 97% es la humedad, la presión 1015, el viento del sudeste a 10 kilómetros por hora, el cielo está cubierto, la visibilidad 7 kilómetros por neblinas? Y ahora vamos a dar a conocer a la verdadera Shirley Bassey, sin remixes, sin aceleradores de tiempo, sin voces encima y sin necesidad de taparle nada, porque solita como es, es maravillosa. Shirley Bassey. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. And I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick. Porque No, buenísimo. Esta mañana llegaron a las 4:32 nuestros productores a la radio. 4:32, imagínate. Qué esfuerzo, la verdad, felicitaciones, chicos. Y el jefecito les gritó. Estaba el jefecito allá acá. Vive aquí. Vive aquí. ¿Quieren escuchar la grabación? A ver, dale, sí, ponela. A escuchar. ¿Por qué llegan a esta hora? ¿No saben que tienen que estar aquí a las 4 de la mañana? Porque la radio mida. Ahora que yo soy el nuevo dueño de esta radio mierda. Pero Pérez, Pérez. La verdad que muy duro, ¿eh? Sí. La verdad que llegar tan temprano para que te reciban así. Y no renuncian. Sí. Che, saca el pie. Me estás pisando, Roberto. Has visto, antes me pisaba a mí. Bueno, guau. Eso es mío, Roberto. Una torta, se notó en el Tutti Frutti. No, che, te dije, Marianela. En la torta Frutti. 4017267, dale la torta, vamos. Está Martín Reich. ¿Estás, Martín, para la torta? A ver si podemos hacer la torta Frutti, el Tutti Torta. Y tenemos que hacer el Lemon Pie también. Tengo la copa acá. Ellos ojean los periódicos. Apaga el aire, por favor. Ay, todo yo, todo yo. Y de los periódicos sacan estas noticias que están hoy dentro de los periódicos hoy. A ver. Hoy dentro de los periódicos hoy. La consulta por artritis es tardía. Esto impide reducir el daño articular. No se la ve aquí, no la rompa. La apuesta de Hawkins. El renombrado físico británico Stephen Hawking, de 66 años, apostó 70 euros a que el mega experimento que comienza hoy en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear no será capaz de encontrar el bosón de Higgs. Y apuesto 70 euros que no pueden lograrla. Aves de raza en Rauch. El cóndor andino salvó al cóndor californiano. Se le inundó la casa y deben pagarle 70,000 pesos. Condenan al gobierno porteño por una inundación de 2001. El gobierno de la ciudad deberá indemnizar con 70,000 pesos, más los intereses que correspondan a un usuario de Villa Urquiza, en mi barrio. ¿Quiere la noticia, Sabino? Sí, me interesaría. No, no le hagas eso. Ahora yo no lo puedo leer. La pega. Para saber qué hora es y a qué hora pasa el próximo colectivo, juro, noticia en el periódico. Pondicom. Los tanos también bailan tango. Ay, dámela a ella. Pégela, pégela. Bueno, pero te agarraste con Mario. Tipo cizañero. Recaudadores VIP. Oreiro, Su y Arana en Fundaleu. No me gusta. No tenía cáncer en un testículo, Arana. No, tuvo leucemia y se recuperó. Una buena para Andrea del Boca. Una vez que tiene una buena, no se la rompa. Le rematan los calzoncillos a Michael Jackson. La muñequita de Angelina Jolie. Destituyen al premier, por su show de cocina en Tandalia. ¿Eh? Sí. ¿Esto le interesa a alguien? Sí, a mí. Léelo. A ver, ¿me prestas? Sí. Gracias. Léelo. El Tribunal Constitucional de Tailandia, país afectado por una grave crisis política... ¡No! ¡No, pero la mierda, ¡Pero Tailandia! Bien. Dime qué escuchas y te diré quién eres. Inician juicio a Spielberg por el guiño a un film de Hitchcock. ¿Esto te interesa, bicho? Sí, claro. Pégalo al medio. ¿Qué te molestaba darme? Pégalo al medio. La familia de un poeta madrileño acusa a Enrique Bunbury de copiar versos. No sé ni quién es la familia ni alguno. Bunbury, gran cantante español. Carpa voladora. Está todo en los periódicos de hoy. Si usted quiere comprar todos sus periódicos de hoy, lo ve y como corrobora. Carpa voladora le rompe la quijada a un joven en Estados Unidos. ¿Cómo carpa voladora? Un machito para Dolores y Gael. Harto del nacimiento de criaturas. Todo bicho que camina va a pasar al asador, como este simpático quiz. Mascota del Perú, que a la vez es una delicia culinaria en los Andes. Esto es porque se celebra el tercer festival del Cuy en Huacho, Perú. Entonces, para celebrar el festival del Cuy en Huacho, Perú, Los peruanos han inventado la criatura de peluche. De peluche. De peluche. ¿Te imaginas una caricatura de peluche? Tendría más éxito que la del Cuy, en Huacho. ¿Mm? El tercer festival del Cuy, en Huacho. Mira el Cuy. Mm. Lindo. ¿Te gusta? Lindo. ¿Te gusta el Cuy? ¿Puedo llevarme la foto? No. Oh. ¿Sabes por qué no? ¿Por qué? ¿Sabes por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo esto no le interesa a nadie. Porque la radio es bella. Bella, el parquímetro. Metro. Nuevos sonidos. Sonido urbano. Otro sonido. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. Tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo, porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Twistos. Probalas. Arnet, la banda ancha de Telecom, presenta Da Vinci, el genio, la exhibición. Descubrí en exclusiva sus famosos códigos, invenciones y maquinarias interactivas. Todos los días, de 10 a 22 horas, el Abasto Shopping invita City. 15% de descuento. Por éxito en la convocatoria, se extiende hasta el 30 de septiembre. Puto lindo, estás mintiendo, dijiste que hoy empezabas el régimen y estás comiendo bizcochitos de grasa. No, no estoy mintiendo, no. Son parte de la dieta. No, no estoy mintiendo. Estaría mintiendo si hubiera seguido sosteniendo que hoy empecé el régimen. Lo postergué un cachito. Ahora nuestra producción la une algo mucho más grande. Enorme. Claro. Es simple. Es claro. En realidad la culpa la tiene el doctor Pedevila, que ayer me precipité a su consultorio. Y si otra forma de llegar no tenés, loca. Y me dijo, no, me estoy yendo. Cuando estaba a tres cuadras, le digo, estoy estacionando, ¿eh? Y yo me estoy yendo, me dijo. Así que por culpa del doctor Pedevila, yo soy una bolita, ¿eh? Ayer nos fuiste con Cristina a almorzar fondue. Sí, pero después iba lo del doctor Pedevila. Claro, era la despedida. Ah, bueno. Fui con Cristina y fui con mis dos amigos, el gran concertista de piano, Luis Ascot. Ajá. Y su pareja. Ay, tenés otro amigo que se llama Ascot. Obdulio. ¿Qué pasa? No puedo tener un amigo que se llama Ascot. Luis Ascot, gran concertista pianista. Fui con Luis y Obdulio a la fondue y mi socio. Cuatro socios, pero de lujo. Un holding. Y yo casi después dije, bueno, chicos, me voy porque tengo que ir al doctor Pedevila. Estoy estacionando y me dice, no, me estoy yendo, Fernando. Le digo, bueno, el viernes a las 11 voy. A viernes no, porque dijiste que después del teatro íbamos a cenar contundentemente. El viernes, bueno, vamos a ir al Edelweiss. Yo como mi lechuguita. No, omelette de verduras con claras. Y ustedes comerán como vacas. No es creíble, Fernando. ¿Cómo que no? Te digo que sí. Ah, no, va a ser que cuando vaya mal. Una fórmula simple. Todas las combinaciones. Gancia, bartender back to back. Lunes, martes, jueves, viernes. Y una parte jueves y viernes. 19 horas. Martino Menti, Mona Ganosi. Arma tu juego. Bartender back to back. Back to back attraction. Gancia. Principio de juego. 15, 5, 28, 37, 49. 25. ¡Mi número! ¡Bingo! No importa dónde estés, tu número siempre va a estar con vos. Encontrá tu próximo celular. Vení a Compumundo, donde está la mayor variedad y el mejor asesoramiento. Compumundo, sabemos de lo que vendemos. Te agradezco por pasar las versiones originales, porque esto es una costumbre que se está perdiendo mucho en la radio. Tengo la fiesta del año y quiero verme espléndida. Hoy es el torneo de fútbol y quiero jugar mi mejor partido. Se confirmó el viaje del fin de semana. Quiero disfrutarlo a pleno. En momentos como estos, dale a tus anteojos el día libre. Usa lentes de contacto. Probá One Day AcuView Moist y descubrí la forma más sana y práctica de usar lentes de contacto, estrenando uno nuevo cada día. One Day AcuView Moist de Johnson & Johnson. Próbalo sin cargo en tu óptica de confianza. Lea atentamente el rótulo y ante la menor duda consulta a su oftalmólogo. Producto de venta bajo receta. Atención al cliente 0800-888-2288. Tránsito. Sí, tengo tránsito y caos. Pasajeros incendian un tren al quedar varados en Olavarría. La formación partió de Bahía Blanca hacia la capital con fallas mecánicas y estuvo 8 horas detenida en un descampado. La empresa no dio respuestas y los 400 pasajeros fueron abandonados hasta que llegaron micros. Ahora los pasajeros incendiaron el tren al quedar varados. Por la niebla restringen el tránsito, hay demoras en los vuelos y cierran los puertos. Así que el ferry boat, como decís vos, parece que no funciona. La visibilidad está reducida por tramos en la Panamericana y Lugones. Cuidado. Vaya con la luz baja. Las autopistas E6 a Cañuelas tienen tránsito asistido, al igual que la ruta 12 entre Zárate y Ceibas. Pero esto es nuevo, lo de la niebla. No estaba pronosticado en ningún lado. No. Apareció de sopetón. Es como una película de Steven Spielberg. Además, hay demoras en E6 y Aeroparque. Eso lo dije. Iba a decir algo, me olvidé. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo. Estamos en el medio de la tanda, ¿no? Sí. Ay, qué cosa, yo me olvido de todo. Fancy Music 2008. Día 7, 5 de octubre. Andrés Calamaro. Los Auténticos Decadentes. Los Tipitos. Estelares. Entradas en venta llamando a Ticketek. Para clientes City. 15% de descuento. Invita. Claro. Fancy Music 2008. Este año la maratón de la música la corres vos. Movistar convierte tu saldo en paquetes. Envía un SMS al 2345 con el nombre del paquete que querés, SMS o datos. Y por 5 pesos podés comprar 50 SMS o un mega para navegar. Podés comprar todos los paquetes cuando quieras y duran 7 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Confiar en tu intuición femenina es en realidad confiar en la madre, hija, esposa, amiga y profesional que llevas dentro. Sos una, sos muchas. Encontrate en www.tuestilogalicia.com. Un espacio de Banco Galicia con todo lo que querés ver y saber. Encontrá promociones y sorteos exclusivos, novedades, tendencias y acceso a Galicia Home Banking. Ingresá a www.tuestilogalicia.com. Regístrate ahora, forma parte de esta comunidad y alcanza lo que querés con Banco Galicia. ¿Quieres la mejor tecnología? Claro, es simple, es Claro. Le quiero mandar un saludo al Rubio que me llamó ayer. Me manda un mensaje, me dice: habla el Rubio, tengo una pregunta. La dona, ¿es móvil? Te lo juro por Dios, estás en pedo, Rubio. Tomaste grapa caliente, Rubio. Información deportiva en el parquímetro. Se viene el putitorta, el tutitorta. Ya hay dos tortas anotadas, así que después de Juan, vamos con el tutitorta. Será un placer preceder a la competencia tortil. Para que tenga un sopesusto. ¿Para quién? Liliana, que dice: Palito, ¿me mandás sopesusto? Sí, vamos a mandar. ¡Sopesusto! Justo ahora. Acuérdense que el musical es el viernes, este viernes, esta semana. A las 21 horas, Teatro Margarita Xirgu. Nos quedan 3 fines de semana en el Teatro Margarita. No me lo recuerdes, que se me pianta un lagrimón. Margarita Xirgu. 3 fines de semana, nos vamos con la oscuridad, es música, nos vamos con todo. Nos vamos con todo a otra parte. ¡Sopesusto! ¿Esta la cantás, Pablo, en el musical? Sí, lo canto. ¡Sopesusto! ¡Sopesusto! ¡Sopesusto! ¡Sopesusto! ¡Mezcla el sopesusto! ¡Sopesusto! ¡Supone! ¡Embarazaste a tu novia! ¡Sopesusto! ¡Entraste a chorear una casa! ¡Sopesusto! ¡Y había gente dentro! ¡Sopesusto! ¡Sopesusto! ¡Sopesusto! ¡Sopesusto! ¡Supone! Le pegó un martillazo a una vieja en la nuca y sigue viva. ¡Sopesusto! ¡Sopesusto! Por favor. Me pones la cortina de Juan Butilovsky. Gracias a Dios que está Fer para poner coto. Ojete lleno de leche. ¿Qué pasa? No le permitas, Fernando. ¿De qué te reís, Pablo Zucca? Pablo se ríe. Puedes cortar el aire cuando digas esas atrocidades. Juan, hacé lo tuyo. Estoy metiendo con palo. Esa. Tengo una información que no está en los diarios ni va a estar en los diarios. Inédita, te diría, no solo para este año, sino para la historia del deporte argentino. El resentimiento social. Se preguntarán todos desesperadamente, ¿qué información tenés, Juan? Sí, sí, eso, justo nos estábamos preguntando eso. Pequi. Sí, no, no. ¿Cuál es la que tienes? Sí, tenemos preguntado cuánto falta para que tenga. Ayer el Luli Mancini confirmó que en caso de pasar a Rusia en semifinales de Copa y se llega a España a la final contra la Argentina, la gran final de la Copa Davis se va a jugar en la Argentina bajo techo y sobre carpeta sintética. Algo completamente inédito que tiene como fin limitar el potencial del equipo español. Le pregunté, pero Luli, ¿en qué lugar hay capacidad para 10.000 personas con esas características? Y dijo en el Estadio Orfeo de Córdoba. En el Orfeo de Córdoba, exactamente. Por así que en caso de llegar a la final y que del otro lado avance España, la final de la Davis será bajo techo y sobre carpeta sintética. Impresionante, inédito. Vamos, el Tutti Torta. Excelente, Córdoba, excelente. Pregunta Evi, una pequeña duda. ¿Cómo llegó Juan Budvilowski, también conocido como Johnny Manga, a su compromiso de ayer? Fantástico, gracias Gorlero. Estuvimos 10:15 ahí en la puerta del hotel y pude participar de este encuentro de periodistas, empresarios y el Luli Mancini, que contó toda su carrera y lo que se viene en Copa Davis, que será 19, 20 y 21 acá en Parque Roca. La última tiene que ver con la selección argentina, ya todos lo saben, enfrenta hoy 23:30 a Perú por la octava fecha de eliminatorias. La formación: Carrizo, Colochini, De Michelis y Cata Díaz, que desplaza a Heinze, Zanetti, Gago, Cambiaso, Jonás Gutiérrez, Riquelme, Messi y Agüero. Pero no está mal que haya dicho Riquelme, porque de la función de Messi y Riquelme esta noche depende la suerte de la Argentina. Un hijo de puta se equivoca y es una polera nueva. Es una oportunidad. Che, un mensaje para Gago. Basta, mujer. Basta, mujer. Está de novio, Cristina, hace tiempo. No, sí, con una yo también actriz. Estuve de novio. Yo también, dale. Basta, mujer. Aparte, cuando el chongo... Yo un día te voy a dar clases de chongos. El hombre... ¿Sabes por qué los travestis no somos celosos de los hombres? ¿Por qué? O sea que yo no soy celosa de los hombres, porque los sometemos. El hombre con nosotros es diferente. Sabemos que le damos cosas que la mujer no le da, y no, dicho por chongos, ¿eh? Una vez que prueban la happy, no, ya no regresa. No vuelve. Esta es toda la información deportiva, amplia así. Y entonces yo lo que te digo es que el chongo, cuando está de novio, cuando está en su vida heterosexual, ahí es donde más se aprovecha para ser mujer. Claro, porque usted dice, yo está de novio, todavía no, es mi novia. Tiene el escudo. Está mi novia, ¿viste? Basta, mujer. Gago, te pido, es muy obvio, basta, mujer. Dale una tregua. El peluquero de Gago debe tener de serle el brushing, debe tener calambres en la muñeca. Pero con su pelo así sabasca, rebusca darle un aspecto aguerrido. Sí, aguerrido. Mete un miedo. Sí, mucho, como Brad Pitt en Troya. Decile otra vez, basta, mujer, que me gusta, mira, mujer. Gago, basta, mujer. Cortito del bicho. Llegó a la Argentina Un hombre en la oscuridad. ¿Qué es Un hombre en la oscuridad? La última novela de Paul Auster. Auster es uno de los pocos escritores que hoy mezcla popularidad y prestigio. Sus libros, la verdad, se venden por millones. Muy aceptado, particularmente en la Argentina. Y también ha sido multipremiado. De hecho, en 2006 recibió el premio Príncipe de Asturias a las Letras. Sus protagonistas suelen ser escritores, periodistas u hombres ligados a las letras con algún accidente o problema físico, y en este caso no es la excepción. Un hombre en la oscuridad, que es esta novela, cuenta la historia de August Brill, un escritor y periodista prestigioso que ya pasó los 70 años y que tras sufrir un accidente va a vivir a lo de su hija Miriam. La familia de August está marcada por la tragedia, les cuento. La esposa de August murió de cáncer, el marido de Miriam la abandonó. Ya lo voy a leer, lo voy a leer. La nieta de August, que apenas pasó los 20 años, es la pareja de Katia, murió en Irak. Qué lindo. Mientras ¿estás burlando del conductor del programa? ¿Puedes comentar justo este libro? No, es un libro que justo todo el mundo... se podría haber traído El Principito. Mientras el drama de la familia Abril va por un camino, hay una historia paralela, como sucede siempre en las novelas de Paul Auster. Resulta que August tiene problemas para dormir y entonces... Y lo llama Oswald, que le haga una torta borracha. Inventa historias en su cerebro. El problema es que la última historia que inventa, en donde el protagonista se llama Owen Brick, lo tiene a él mismo como personaje y será asesinado en este sueño que él tiene. Como curiosidad, les cuento, hay un personaje argentino que se llama Flora, la mujer de Owen. Lo voy a comprar. Ficción y realidad se mezclan en el mismo relato, como suele hacer Auster. El texto es llevadero, se lee rápido, atrapa sobre todo al principio, después decae bastante al final. Y no es de los mejores libros de Auster. En todo caso, les recomiendo, si les interesa conocer a este autor, El libro de las ilusiones. Si ya lo conocen, Un hombre en la oscuridad es su último libro y es de editorial Anagrama. Y usted lo podría comprar en la librería. Y no voy a decir en qué librería, porque para eso usted tiene que poner guita, flaco. Vamos con el Tutti Torta. Tutti Torta, adelante. Buenos días, la primera torta. Hola. Sí, ¿tu nombre? María. Hola María, ¿cómo te va? Bien. María, está, mirá. María, María. Es mi tema este. ¿Y qué otro te tema parece? Va a ser? Loco lindo. Una mujer que merece. Vamos con María. Bueno, María. Sí. Tenemos otra torta, el número 2. Torta 2. Mariela. Hola. ¿Qué haces, Mariela? ¿Cómo andás? Tenemos a María y a Mariela. Buenos días, chicas. Les voy a pedir al unísono, cuando yo diga 3, que saluden al país diciendo: ¡Vamos las tortas! 1, 2, 3. ¡Vamos las tortas! ¡Vamos las tortas! ¡Vamos las tortas! Bueno, chicas, papel y lápiz en la mano. ¿Tienen? Sí. Bueno, columna número 1, actriz. La número 2, deportes, favoritos de las tortas, no deportes. La número 3, yo juego también, prenda. La número 4, herramienta. De vuelta, actriz. Actriz, deporte, prenda. Sí. ¿Musical? No, para la oscuridad es música. ¡Epa! Y van a ver mis bellas piernas y a Javier de Nevares, un actorazo. ¿Qué edades tienen nuestras tortas de hoy, María? ¿Cómo te calentás vos, Scott? Mariela. 35. ¿Y a qué se dedican? Yo trabajo en un gimnasio. ¿En cuál? Uno que está en Villa del Parque. Y ahí está. ¿Y Mariela? Yo no hago nada, se llama de casa. Torta vaga. Bueno, chicas, empiezo. Marielena, perdón, acordate de empezar con el cero, porque el cero es la nada. Así si te paran en la A, puedes usar la A. Es la nada. Ahí estoy. Empiezo, ¿eh? ¡Cero! Basta. Vamos con la G. Difícil. Vamos con la G. Yo ya tengo actriz. Carajo. Empiezan a anotar las tortas con sus virones, con sus fibrones, más bien, o con sus lápices. Me parece que el lápiz es más de la torta, María Elena, ¿no? No quiero desconcentrarla. Siga escribiendo G. Es la G de gato, ¿eh? No vayan con otra que puede generar la confusión que nos ha pasado en otras oportunidades. Es difícil, carajo. La primera que llega a completar todos dice torta para mí, torta para todos, y se frena, ¿no? La escritura. Hay cosas que no hay, ¿no, chicas? No hay. Está difícil. Hay cosas que no hay, carajo. Lo tengo de post. ¡Ah, cierto! ¡Qué boluda! ¡Qué boluda! Sí, ¿cómo te ayuda? ¿Qué te falta, María Elena? Falta la prenda. ¡Basta! A ver, la 1. Sí, actriz. María. Georgina Barbarossa. La actriz. Mariela. China Lobrilla. ¿Quién? China Lobrilla. Y yo puse la torta por excelencia, Greta Garbo. A ver, deportes. María. Gato. ¿Eh? Gato. Deporte. Gatear, deporte, gatear. Ah, está bien, bueno. ¿Y vos, Mariela? ¡Salto con garrocha! ¡Esa, la garrocha! ¡Prenda, María! Guantes. ¿Vos? Estuvo bien. ¿Mariela? ¡Gamulán! ¡Gamulán! ¡Aguante, Gamulán! Y yo puse galochas. Herramienta. María. No me faltó la puta. María, herramienta. ¡Ganzúa! ¡Ganzúa yo puse! ¡Ganzúa! ¡Ganó María! ¡Para! ¡Vamos la torta, carajo! ¡Vamos la torta! María, comidas. Guiso. ¡Upa! ¿Y vos, Mariela? ¡Garbanzo! Ah. No, eso no es una comida. Bueno, bueno, es una comida. Se cagan, ahí se cagan a trompar. Eso no vale. No va. ¡Lo comés, Garbanzo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y los nombres, ¿cómo le dijiste a tu familia que eras torta, María? Gusto de las nenas. ¿Vos, Mariela? No te quiero dar más porque me empezó a gustar la figaza. ¿Cómo es la frase? Decila otra vez, Mariela. No te quiero dar más porque me empezó a gustar la figaza. Sí, la figaza. ¿Dónde está? El gustar de figaza. ¿Y la G dónde está? La G, me la olvidé. Bueno, che, al final hubo empate. Empate. No, empate no, yo gané. No, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Tiene los guarismos, ¿eh? ¿Quién ganó? Ganó Mariela. ¡Vamos, Villa del Parque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No ganó! Bueno, escuchame. No, porque el manera de decir que soy torta no empezó con G. Bueno, pará un poquito, vamos a hacer una cosa. Se gana. ¡Me calenté! Se gana. No, loca, se no, gana no, en una. No empezó con G tu frase, así que el mío sí, gusto de las nenas. Las tortas cuchilleras empiezan yo a pelear. Te voy a dar también si te gustan las nenas. Chicas, sus últimos tres números denme. 476. Pará, pará, María, María, ¿cuál es? 167. ¿Y Mariela? 423-296-476. Bueno, dale, vayan el sábado a ver la oscuridad de música. Con su documento tienen dos par de entradas cada una. El sábado, gracias, bueno. Sábado, 22 horas. Chau, chicas. Son malas las tortas. No, son bravas. No son malas, son bravas. Como Marta Quintana, una leyenda de Olivos. ¿Sabés lo que era la Marta Quintana? Cerrame con la Varela, que quiero escuchar a la Varela un poquito, una vocecita así. ¿Qué hacía Marta, por ejemplo, para Marta, meter miedo? Marta Quintana entraba a un pub, a Dickens Pub, ahí en la calle Ramseyer, sí, en Olivos, abría la puerta y decía, ¡se acabó la joda, carajo! ¿No sabés lo que era Marta Quintana? El otro día se le escapó una boleadora a Marielena en el teatro, casi genera una masacre. Se me escapó una boleadora. No. Poneme la Varela y nos vamos a la tanda. No, pero la Varela con la frase corta. Buenos días. Eso. Cuando dice vamos las tortas, no tenés una que diga vamos las tortas. Se le hizo galleta en la computadora. Cuando dice vamos las tortas. Milonguera, bullanguera, que la vas de alma de loca. El parquín. La que con tu risa alegre vivarás. Pero hay una que dice vamos las tortas. Dice vamos las tortas. Sí. Ahí está. Pero no es torta. Ahí está. Vamos a la torta. Esa es mi Varela. Ya volvemos. Adriana Varela, ver otra vez. Es Goyeneche con pantalones. El parquímetro. Metro 95.1. Metro. Nuevos sonidos. Otro sonido. Metro. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. ¿Por qué soñar con un auto del año 92 si podés tener un cero kilómetro? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-20400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. You know you want it. Come and get it. Claro y Nokia presentan Madonna en concierto. The Sticky and Sweet Tour. Sábado 6 de diciembre. Estadio River Plate. Nueva función. 7 de diciembre. Invitado especial. Polo Ken Paul. Entradas a la venta por sistema Ticketé. Invitan City, Unicenter y TAM. Producen Live Nation y Time for Fun. Claro y Nokia. Main sponsors de The Sticky and Sweet Tour. Largó la promo Pepsi Music. ¡Corre! Destapa tu Pepsi que bajo las tapas podés encontrar miles de entradas para el Pepsi Music y 1,000,000 de Pepsi gratis para volver a ganar miles de entradas, ¿se entiende? Además, canjeando dos etiquetas de la promo tenés 2x1 el combo super clásica de Burger King, 2x1 para entradas en Cine Hoy. ¡Pero qué bien! Este año la maratón de la música la ganás vos. La información de la Copa Davis la dio Danny Mitchell hace más de 2 semanas. En minutos. Perros de la calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov. Metro. Perros de la calle, un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle, Metro. 95.1. Sonido urbano. Me imagino que le habrá dejado propina, por lo menos al remisero que te subo gratis, ¿no? Tres tristes tigres. No. Tres tristes tigres. No. Tres tigres tristes. No. Hay muchas cosas más difíciles que pintar con esmalte al agua de Alba. Conócelas entrando a www.albaesmaltealagua.com.ar. La atracción marca el camino. Gancia Bar Spot. Gancia y Tato Giovanoni te invitan a recorrer los mejores bares del mundo. Entrá y conocelos. Gancia Bar Spot. La experiencia en tus oídos. La imaginación frente a tus ojos. Gancia. Principio del juego. Fernando, nada, quería comentarte que hoy es el Día Internacional del Suicidio y mi papá se suicidó hoy hace 18 años, que es lo que son las casualidades. O a lo mejor tu padre era un cínico. Movistar convierte tu saldo en paquetes. Envía un SMS al 2345 con el nombre del paquete que querés, SMS o datos. Y por 5 pesos podés comprar 50 SMS o un mega para navegar. Podés comprar todos los paquetes cuando quieras y duran 7 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Pepsi Music 2008, día 5, 3 de octubre. A-Masius Band, Fito Páez, La Portuaria, El Cuarteto de Nos. Entradas en venta llamando a Cinetech. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Pepsi Music 2008. Este año la maratón de la música la corre vos. ¿Cómo llevarte bien con tu novio? Ya. No hablar cuando ve fútbol, no hablar cuando juega a fútbol, no hablar. Aguantar a sus amigos, no shopping, dejarlo salir, resignar control remoto, aceptar calvicie, flotadores, ronquidos, no argumentar dolores de cabeza, querer siempre, tolerar que mire a otras, no celos, festejar chistes aún malos, no ser amiga de sus amigos, no preguntar en qué piensa, no preguntar en qué piensa, no preguntar en qué piensa. ¿En qué piensas, Jordi? No todo tiene que costar de tanto. En septiembre podés tener tu Peugeot 206, 206 SW, 307 Sedán o Panel Furgón con el patentamiento bonificado y financiación en 48 cuotas fijas, más 2 meses de seguro de regalo. Consulta las posiciones de la red Peugeot en www.peugeot.com.ar, los términos y condiciones de la promoción, vigente desde el 1 de septiembre de 2008 al 30 de septiembre de 2008. Conexión en vivo con la unidad móvil. Tomasito, ¿no conseguiste el Mateo? No es que no lo conseguí, lo tuvimos que pasar para otro día. Antonio, la persona con la que íbamos a hablar, estoy de hecho en la puerta de su taller, prefirió hacer otro día la nota, estaba muy atareado el día de hoy, parece que lo dejaron solo y no estaba en particular buen humor. ¿Pero por qué no te vas al zoológico a buscar uno que ande? Llegan 11:30, 12, acá en Fitzroy y Castillo, que es donde estoy, está el taller, está la base de los Mateos, una de las dos compañías de Mateos, y bueno, acá están viéndolos todos. ¿Hay compañías de Mateo? Compañías entre comillas, los guardan en dos lugares. Uno es acá y otro es en la Asociación Cooperadora del Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear. Que queda en Warnes y Punta Arenas. Ahí había. Y hasta allá se van con el Mateo todos los días. O sea que sí, el Mateo recorre un largo camino acá al zoológico. Exactamente, si uno está cerca del cementerio de Chacarita, en general los ve pasar por ahí. Sí, es verdad. Y están yendo hacia el zoológico. Che, Tomás, ¿qué es lo que sale una vuelta en Mateo? Por lo menos para tener ese dato. ¿Sabes que no averigüé? Pero creo que está en los 20 pesos. No, creo. Yo cuando me dicen creo últimamente, ya digo, no, entonces cállate, listo, ya está. Bueno, mañana, Tommy. Dale, mañana vamos a ver si lo puedo mostrar. Me dieron ganas de andar en Mateo, che. En el parquímetro, esta fue la frase del día. Yo soy virgen, señora fiscal. ¿Cómo dice la primera frase? Yo soy virgen, señora fiscal. I think it'll be fun to be on the radio. No la puedo traducir hoy porque es muy compleja la canción, la traduciremos mañana. Lo que básicamente dice es que usted no está completamente vestido hasta que no tenga una sonrisa de oreja a oreja. Hasta mañana, damas y caballeros, esto ha sido el Parquímetro por hoy. Tenemos algunas noticias para que se vaya uniformado como corresponde. ¿Uniformado? Informado y uniformado. El campo elogió la reunión con diputados kirchneristas. El presidente de la Rural, Luciano Míguens, destacó el encuentro de ayer y dijo que fue una gran posibilidad de expresar las necesidades. Cromañón, hoy declaran peritos de la policía. Sismo en Córdoba, el temblor que se registró esta madrugada tuvo como epicentro las cercanías de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita y no se reportaron daños. Los alumnos bonaerenses se oponen al paro de docentes. No, qué raro. Aseguraron que se ven perjudicados por las medidas de fuerza de los maestros, que hoy desarrollan el quinto paro en lo que va del año. Internacionales. Intensifican la búsqueda de Osama Bin Laden en Pakistán. El gobierno norteamericano incrementó el uso de aviones no tripulados para buscar al líder de Al-Qaeda en las montañas del oeste de Islamabad. En Estados Unidos permiten la adopción a un homosexual. Un tribunal del estado de Florida declaró inconstitucional la ley que impide la tutela legal de menores por parte de gays y lesbianas. Dijo que esta situación no es contraria a los intereses del niño. Aparte, como digo yo siempre, yo nací puto de padres heterosexuales. ¿Por qué van a ser puto el hijo de padres homosexuales? Chicos, no sean brutos. Ingrid Betancourt dedicó el premio Príncipe de Asturias a sus secuestradores. Por la crisis en Inglaterra ya tienen sus patacones. La baja de la libra esterlina y la recesión económica provocaron que varias ciudades británicas utilizaran monedas paralelas a la oficial. En deportes, Luli Mancini le confirmó a Juan Bubilowski que es en el Orfeo de Córdoba. Antes eran solo trascendidos, pero se ha confirmado oficialmente. Denle la mano a Dios. pero no le suelten la cola al diablo. Porque lo que Dios no consigue, el diablo lo tramita. Mirta. No confíe ni en usted. Y salude a todo el mundo por las dudas. Antes de morirse, pague sus deudas y hable con su madre. No abuse de la sal y dele al champán. Ah, por si las moscas, mire hacia atrás. Siempre puede haber un idiota. Lo que escuche de mí, divídalo por dos. Lo que no escuche, multiplíquelo por mil. Hasta mañana, si te he visto no me acuerdo. Y si de ti me acuerdo, me haré el distraído. Que te cure el Lola, pichón. Y a los envidiosos, jamás van a almorzar a solas con la chiqui. Si me ves por la calle, me gritas puto lindo. Claro, pero, sí. Me lo gritas fuerte, me lo gritas. Puto lindo. Pero bien fuerte, ¿eh? Puto lindo. Muy fuerte. Porque la vergüenza no es ser puto. ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es? La vergüenza es no entenderla nada. Hasta mañana. Ya son las 10. Y todavía no llegaste. Qué paspa. Si siempre pensás que tenés que salir más temprano. Bueno, acordate para mañana. Metro. Metro. Sonido urbano. 95.1. Sonido. Urbano. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. Story. Now I'm Bueno, voy. Perros de la calle. ¿Aló, aló? ¿Está? Ok. Anteriormente en Perros de la calle. Séptima temporada. Capítulo anterior. De Perros de la calle. Metro 95.1. ¿Qué necesitas? Yo soy fanático de Cerati. Mira, una vez fui a comprar, ¿te acordás de un episodio del Sinfónico? Sí. Cuando fui me robaron una moto. Siempre Estoy presenta el disco Cerati en Buenos Aires, cumple la entrada. Tres días antes me agarra un Peugeot 504 en moto. No. Y yo quedé en coma, estuve. No. Hola. Sí, disquería en Mar del Plata. Sí, señor. Ah, ¿qué tal? Andy Kuznetsov acá de Metro Buenos Aires. Venía escuchándolo al flaco yo recién. Ah, ¿lo escuchaste? En su programa, pobre flaco, se me da miedo de Pero escúchame, te hacemos una buena propaganda para que coman tus hijos, tranquilo, para que vayan a la gente de negocio, dale. Bueno, ¿hay bueno, trato? Sí, bueno, dale, dale, para ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Te pedí a Ocho que me tire, le dije, me elogias un toque, me dijo, no se me ocurre nada. Me dijo, para, voy al baño, si se me ocurre algo, te digo. Contame por qué necesitas que te barrilete. No sé, lo sentí, dije, necesito que me elogie un toque, Ocho. Pasa que bueno, está bien, tenés una hermana muy bonita. Por cero. Todos los oyentes que le gustaría darte un abrazo en este momento para cerrar, te voy a dar un abrazo por ahí. ¿Pero qué es algo, Sergio? Se lo doy yo. Un abrazo, la verdad es un momento emotivo. Sigue el abrazo, sigue. Pará, Ocho,